En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos de lleno en dentro de la Semana Santa, como todos los años, programación especial aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y con los siguientes contenidos. Dentro de unos minutos vamos a estar con Miguel Botella. Dicen de él, aludiendo a la serie de televisión que es el Bones español. Catedrático de Antropología Forense de la Universidad de Granada. Con él vamos a hablar de cuerpos incorruptos, de la investigación de los huesos, de cómo se puede momificar natural y artificialmente el cuerpo humano. También vamos a estar con nuestro compañero Javier Ruiz Taboada, una de las voces más importantes de Onda Cero, al que conocéis de sobra, un animador perfecto en los deportes y muchísimas otras cosas, y también en el mundo de la poesía. De esa faceta vamos a hablar con él esta noche. Va a hablar de sus libros y va a hablar de otras muchas cosas con nosotros. También vamos a estar con otros dos grandes, con Antonio Piñero y con José Luis Corral, dos historiadores de primer nivel, y nos van a hablar, qué mejor que estas fechas para hacerlo, de la época de Cristo. ¿Y de dónde? Pues de lo que ocurría en Oriente Medio. Y recuperamos Eureka con Francis Román Villatoro. Hablaremos del milagro que está a punto de conseguir la ciencia, recuperar la visión. También vamos a explorar el papel de la mujer en el antiguo Egipto con el egiptólogo, el historiador José Miguel Parra, y con Silvia Casasola en Mujeres con Historia. También tendremos uno de vuestros microrelatos y muchas otras cosas, contenidos nuevos, hay algunos contenidos también recuperados en esta noche especial de Semana Santa. rosa.vientos@onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico, y en Twitter podéis intervenir desde ya con @rosavientos, ese es nuestro hashtag. Y por supuesto, ahora mismo os damos las primeras pistas, habrá concurso. Para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Hola, muy buenas noches. Bueno, aquí estoy quitándome el resto de la torrija. Qué rica. Fenomenal. Luego nos quitaremos también los kilos. Bueno, hay que decir que nuestros personajes ocultos de la noche son españoles, que además coincidieron en la juventud y terminaron formando pareja artística. Que uno nació en Tánger, pero enseguida se trasladó a Huelva, mientras el otro nació en Cádiz. Trabajando en el Retiro de Madrid, fueron fichados para la pequeña pantalla, donde terminaron triunfando. ¿Quiénes son estos dos actores españoles y que tienen muchísimas facetas más y que pues tienen muchas cosas en común? Pues lo tenéis que decir en rosa.vientos@onda0.es, en @rosavientos. Pero para que vayáis ya tomando nota, vamos con nuestra primera pista sonora. Gengis Khan, el rey de Mongolia, no solamente mató al padre, sino a la madre, e incluso hubiera matado a Edipo si no llega a ser simbólico. Era un guerrero terrible, inventó el crimen a gran escala en la modalidad de al aire libre y bajo techo. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es, en @rosavientos, decirnos quiénes son ellos. Nació en Tánger. Hoy va de personas con buena suerte, desde luego. Comenzamos La Rosa de los Vientos. Un hueso, aunque sea minúsculo, puede ofrecer información y puede convertirse en un libro abierto. Puede servir para saberlo todo. Y si pertenece a un cuerpo que ha sido modificado por causas naturales o artificiales, todavía más. Estamos en La Rosa de los Vientos con Miguel Botella, catedrático de antropología forense de la Universidad de Granada, director del mítico laboratorio de antropología forense de esta universidad. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues muy bien. Hace tan solo unos meses leíamos de ti, hablábamos y se comentaba mucho sobre la situación del laboratorio de la Universidad de Granada. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, ¿arreglados sus problemas o no? Bueno, prácticamente sí, es decir, está menos peor que estaba antes, pero en fin, tolerable, sí. Podemos trabajar. Y eso que el material del laboratorio es extraordinario. Pues sí, la verdad es que es excepcional, ¿eh? Solo tenemos la mejor colección en este momento del mundo de esqueletos de niños para poder comparar y poder estudiar, y tenemos posiblemente la mejor colección de España con más de 5.000 esqueletos de adultos, así que creo que merece la pena por lo menos echarle una mano a eso, ¿no? Para que los oyentes lo sepan, ¿cuáles son las cosas que tenéis en vuestra colección que es extraordinaria? Bueno, nosotros estudiamos evolución humana. Estudiamos también parámetros para estudiar sexo, edad, reconstrucción humana, identificación, etcétera. Así que claro, esta colección y lo poco que sabemos nosotros pues nos sirve para poder implementar nuevas técnicas de estudio y poder ofrecerla a la comunidad internacional. Los recortes actuales que está determinando el gobierno central también afectan al laboratorio, ¿o estáis luchando contra ello? Bueno, hay de todo, la verdad es que esto es un tira y afloja permanente, como bien sabe, en ciencia y en investigación siempre es lo mismo, ¿no? Siempre un poco llorar, pero bueno, sobrevivir como se puede. Egipto, hemos hablado muchas ocasiones en el programa de Egipto, del antiguo Egipto, también vosotros habéis estado allí y habéis hecho investigaciones extraordinarias, ¿no? Bueno, extraordinarias no diría yo tanto, pero bueno, nosotros llevamos 6 años trabajando allí en Kubat el Hawa, en el sur de Egipto, en la zona de Nubia, y realmente, bueno, te diría yo, puede ser algo espectacular para un investigador, y desde luego los resultados suelen ser magníficos. La verdad es que yo diría que es un privilegio. Artificiales, sino que a veces las causas naturales son las que provocan la modificación. Claro, claro, una momia no es ni más ni menos que un cuerpo humano o de animal deshidratado, es decir, al que se le ha quitado natural o artificialmente el agua, y de esa manera las bacterias de la putrefacción no pueden entrar. Así que son muchísimo más numerosas las momias naturales por frío, por congelación, o por calor, por desecación rápida por el calor, que las momias inducidas o las momias artificiales, las que se ha hecho una serie de maniobras para conseguir eso. Y aparte del ambiente natural que rodea esos cuerpos momificados, ¿también es importante cómo se encuentre el cuerpo por dentro? Naturalmente, cuanto más partes blandas tenga, pues más difícil será acceder a esa desecación completa. Por eso los egipcios lo evisceraban, le quitaban las vísceras para eliminar esos elementos que son de fácil putrefacción, claro. Y, por ejemplo, podemos poner un caso, un ejemplo. ¿Qué es lo que es necesario en las condiciones para que un cuerpo se momifique de forma natural? Natural, pues, lo que hace falta es o que haga mucho calor seco o mucho frío seco. De ese modo se conserva, es decir, se elimina el agua y la putrefacción no puede practicarse. Pero claro, también si está cerca de algún otro elemento, por ejemplo, sal o algún otro elemento así, también se puede momificar. No olvidemos, por ejemplo, que un jamón de los que nos comemos es una momia, ¿no? Sí, también es cierto. ¿Qué es lo primero que buscáis vosotros? Los dientes ofrecen muchísima información. Sí, bueno, en realidad cuando se estudia un cuerpo humano, cuando se estudia unos restos, Lo primero que hay que establecer en términos forenses, claro, para identificación actual o en términos antiguos también, restos antiguos, lo primero que hay que establecer son los patrones básicos, es decir, saber el sexo, saber la edad, la talla, la complexión física, el tipo de trabajo que tuvo, etcétera. Y esos son, digamos, elementos básicos, fundamentales, pero importantísimos para poder ir adelante, claro. Y después estudiaremos las enfermedades que padeció y una serie de otros elementos. Hay algunos casos que tú has investigado, por ejemplo, el de Príncipe de Viana. ¿Qué es lo que encontrasteis? Fue curioso porque al desvestir al Príncipe de Viana, que estaba muy venerado, que había una gran expectación viéndolo y todo el mundo iba a visitarlo, etcétera, pues el Príncipe de Viana en realidad era un fiasco porque se trataba de restos de tres sujetos o tres momias o parciales que le habían cortado con serrucho y le habían empalmado para hacer una momia, ¿no? Así que yo no sé, ni creo que nadie sepa ahora quién era el Príncipe de Viana en realidad. O sea que igual ninguno de los restos que estaban ahí unidos le pertenecían. Claro, puede ser, pero de luego los tres no, eso con seguridad absoluta, porque además tenía 8 vértebras lumbares, tenemos 5, luego habían empalmado varios sujetos para que pareciera una momia. ¿Y por qué este caso es una momificación artificial, no? ¿O se intentó? No. El Príncipe de Viana, no. O sea, los restos que nosotros vimos allí son momificaciones naturales. No hay que olvidar que las momificaciones naturales son muchísimo más frecuentes de lo que imaginamos. En un cementerio, por ejemplo, que conocemos bien, pues el de Granada, por ejemplo, en mi ciudad, pues más de un 70% de los cadáveres se momifican, ¿eh? Por lo tanto, si abrimos las tumbas, nos encontramos con 6 de cada 10 cadáveres sí. Momificados, sí. Lo cual para los familiares suele ser bastante tremendo. Agradable, pero es verdad, ¿eh? En muchas ocasiones os habéis encontrado, ¿no? La posibilidad del mito, la leyenda, el hecho de que se crea que eso es un milagro, ¿no? Naturalmente, siempre, casi siempre, cuando los cuerpos están incorruptos, eso que se habla siempre, pues parece que es que ha habido una intervención sobrenatural. Pues no, es bastante normal, pero es cierto que siempre la gente le da aquello a los cuerpos incorruptos un carácter de santidad específico, ¿no? Uno de los parámetros que utiliza a veces la Iglesia para darle ese carácter de santidad es que cuando a lo mejor el aspecto que se ve de ese cuerpo pues es como una piel más flexible, como una apariencia prácticamente igual al cabo del tiempo de cuando se murió. No siempre es así, ¿eh? Realmente en esas cosas se exagera mucho porque el que se parezca muchísimo o totalmente una momia natural a un sujeto vivo es muy complicado. Si acaso podríamos decir que parece más cartón que otra cosa, ¿no? Pero bueno, es verdad que la creencia general es que estaba tal cual se murió, estaba intacto, etcétera, etcétera. Bueno, hay cambios, por supuesto, que son los propios de esa desecación del cuerpo, pero también es verdad que se pueden conservar muchísimos detalles del cuerpo de esa persona. ¿Y qué es lo que se puede averiguar con el cuerpo momificado de una persona? Porque el ADN también se puede recuperar. Claro, pero el ADN se puede recuperar de los huesos también. Así que yo diría que cuanto mejor conservado esté el cuerpo, pues más datos vamos a conseguir. Así que si tenemos huesos solos, un esqueleto, pues conseguiremos muchos datos, porque los huesos dan muchísimos datos. Pero claro, si tenemos un sujeto momificado, todavía tendremos muchas más posibilidades de conocer otros aspectos, como por ejemplo los rasgos físicos del sujeto, las huellas dactilares que tenía, o enfermedades de la piel, que no las podemos ver en los huesos, etcétera. El caso, otro caso que habéis investigado directamente es el de San Juan de Dios. Cuéntanos algo sobre este episodio. Cuando estudia personajes históricos, Colón o este caso precisamente de San Juan de Dios, cuando estudiamos San Juan de Dios, pues resulta que el esqueleto estaba prácticamente completo, pero la mandíbula no correspondía con el santo, con el cráneo, así que bueno, se creó este conflicto y finalmente salió un documento, se encontró un documento que la mandíbula real le habían enviado a Perú y a un convento de monjas y le habían puesto otra mandíbula pensando que nadie se iba a dar cuenta. Otra de las características que también siempre están unidos a estos cuerpos incorruptos, sobre todo que pertenecen a los santos, es cuando se dice que tiene olor a santidad. ¿Eso qué lo produce? Eso es verdad. El olor de santidad es una de las cosas más más claras, todas las fuentes antiguas, o las fuentes dicen olía a flores, olía bien, olía maravillosamente. No es verdad, también es una exageración, pero también es verdad que las momias no huelen mal ninguna. El olor de las momias es un olor peculiar, tal vez no sabría describirlo a modo de dulzón, pero no es desagradable en absoluto, ni las momias egipcias ni las momias actuales, no, es un olor peculiar de estos cuerpos desecados. Nunca es malo, nunca es desagradable, y es por eso por lo que normalmente se refiere como algo incluso mejor de lo que huele, ¿no? Por lo tanto, tú estás oliendo continuamente bien, ¿no? Porque vives entre momias, se puede decir. Eso quisiera yo, pero bueno, en realidad oleré a santidad posiblemente, ¿no? Hoy a ti se te conoció mucho en su momento por buscar los restos de Colón, ¿no? Y los encontraste, ¿no? Sí, la verdad es que se pudieron identificar. Fue, de verdad tengo que decir que fue muy complicado, porque había un poco más o menos unos 150 gramos de hueso, y claro, todo el mundo espera la genialidad de uno, del investigador, diciendo, diga usted algo maravilloso, ¿no? ¿Cómo tenía los ojos de color? Pues no, en realidad nos costó mucho trabajo. Yo lo tuve 6 días en mi departamento, a mi lado, digamos, los huesos, y finalmente pudimos decir que aquellos restos eran de Colón, sí. Y no cabe duda, a mí no me cabe duda, y creo que está demostrado, que los restos de la Catedral de Sevilla, que se conservan allí, son de Colón. Que haya en otro sitio es probable, pero los de Sevilla son seguro de Colón. Es un poco como le pasa a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que prácticamente está la pobre repartida por diferentes lugares del mundo. Es verdad, la traen y la llevan el brazo, el otro brazo. A Franco se lo dieron y se lo pusieron allí, a veces se curaba y todo. Pero bueno, hombre, eso es un brazo, los brazos incorruptos. A Santa Teresa no la momificaron, ¿no? Artificialmente, es una momia natural. Y cuando se corta un miembro de una momia natural, ¿se sigue conservando también esa parte? ¿No hay ningún problema? No, ya, una vez que está seco, la estabilidad de las momias es muy grande. Solo el único enemigo importante, el más importante desde luego, es la humedad. En cuanto se humedece de nuevo, pues comienza la putrefacción, claro. Y de Colón a Cervantes, que en las últimas semanas ha sido noticia, ¿qué opinión tienes? Visto desde la lejanía, pero ¿qué opinión tienes sobre la investigación que ha dado o no con los huesos de Cervantes? Bueno, tengo que decir que por bondad de mi amigo Paco Echeverría, el investigador principal de este trabajo, a mí me incluyó en él. Yo me fui a Egipto y no pude participar. Pero sí es verdad que es un trabajo que se ha llevado muy minuciosamente y que, por desgracia, los restos pues están mezclados, debe de estar allí posiblemente, pero en este momento pues, es probable que no haya manera de demostrar cuál es cuál. Bien, porque es que el Colón no se puede sacar ADN puesto que no dejó descendientes, los restos están muy mezclados todos y es bastante complicado, pero en fin, la investigación parece que va a continuar. Casi vuestro trabajo es el de un detective del pasado, pero un detective al fin y al cabo. Realmente yo lo puedo decir que de verdad, además, que es que nuestro trabajo es absolutamente apasionante, porque cada día tenemos que, no sé, pensar cosas distintas, incorporar nuevas técnicas, investigar en otras nuevas para implementarlas. Es decir, que bueno, porque es un trabajo que nos mantiene constantemente en movimiento, ¿no? En movimiento cerebral, digo. Claro, y es muy interesante. Yo diría que el sujeto feo, naturalmente a nadie le gustará ver un muerto, pero desde luego el objetivo es muy interesante. Me imagino que después de tantos años y tanta experiencia, pues te habrás encontrado casos pues bastante raros, ¿no? Porque un poco documentándome, he visto que hay cuerpos que incluso se convierten en algo parecido a la cera. Bueno, sí, esos son los de los pasillos. Pero, vamos a ver, cuando están sumergidos en agua, se forma, los tejidos musculares se transforman en una sustancia que parece como jabón, es la tripofina, ¿no? Bien, y se conserva muy bien, se pueden conservar muy bien mientras estén en ese medio húmedo. También se convierten en cuero cuando están en ataúdes, purificación se llama, cuando están en ataúdes de hierro o cuando están enterrados en la arena, se conservan también muy bien los cuerpos. Todo depende, y por eso digo que es que cada caso es un caso diferente, cada sustancia es diferente, pero claro, acostumbrado yo a ver restos actuales, ver homicidios, ver restos de sujetos en muy mal estado actuales recientes y identificarlos, pues claro, todo esto no es ni más ni menos que algo mucho más bonito y que me lleva a investigar más cosas. Dices que es bonito. ¿Cuál es el proceso de investigación a partir de unos huesos? ¿De huesos o de momias? O de huesos, si es de huesos, pues... Bueno, evidentemente lo primero es, porque claro, es identificar qué huesos son, ¿no? Y si son del mismo sujeto o no, ¿no? Pero una vez que se ha hecho eso, nosotros vemos los parámetros básicos, sexo, por ejemplo. Es decir, si cuando vemos el sexo de una persona, algo que es bastante sencillo de establecer, a partir de un solo hueso se puede ver, bueno, pues ya eliminamos a la mitad de la población mundial, ¿no? Y después lo hacemos por eliminación, talla, eliminamos a los que no tienen esa talla, edad, eliminamos a los que no tienen esa edad, finalmente se nos queda uno o dos para comparar. Lo comparamos, identificamos y, si hace falta, corroboramos y confirmamos con ADN, puesto que el ADN es el último escalón de la investigación y el que nos va a decir sí o no, pero previamente ha habido que hacer un trabajo antropológico muy grande. Y es por eso por lo que los antropólogos trabajamos siempre con la gente de ADN antiguo y los de ADN con nosotros. Claro, es imprescindible. El ADN es posiblemente la clave, ¿no?, que pueden tener los huesos para poder averiguar cosas. Estamos hablando de antigüedad, pero también en casos recientes, una investigación policial puede encontrarse ante los huesos de una víctima y a partir de ahí hacer una investigación, que también es vuestro trabajo. Mucho cuidado, que eso parece que sí, pero no es cierto. No es totalmente cierto. Vamos, el ADN... es un método estupendo, extraordinario y el mejor para poder confirmar sí o no. Pero el ADN no puede decir quién es una persona. Es decir, el ADN, si se le dice puede ser esta persona, con el ADN se puede decir con una alta fiabilidad que sí o que no. Pero antes hay que decir esto es un hombre, esto es una mujer, esto tiene tal edad. Y una vez que se ha hecho todo esto, se dice puede ser este y entonces el ADN dirá sí o no. Pero previamente no lo puede hacer. O sea, investigar a toda la población mundial para sacar un dato no parece viable. Y hoy por hoy intentar manipular o cambiar una prueba de los huesos, deteriorarlo, ¿se puede llegar a conseguir o no? ¿O vosotros termináis dilucidando qué tipo de huesos son y a quién pertenece? No, desde luego, yo creo que no hay mucha equivocación, no hay posibilidades de equivocarse. Es que para nosotros eso tan cotidiano, tan normal, tan rutinario, si acaso, que será muy difícil, si no imposible, cometer un error de ese tipo, ¿no? Miguel, ha sido un placer estar contigo. Miguel Botella, antropólogo forense, director de ese laboratorio fascinante de la Universidad de Granada, catedrático de antropología de esta universidad. Un placer tenerte en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Gracias. Para vosotros también. Adiós. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Español a uno de vuestros microrelatos. Vuestra colaboración con La Rosa de los Vientos, en esta ocasión la colaboración de Lorca Iván López Ortega. Nos ha enviado su texto desde Barcelona, se titula AB4N. La narración corrió a cargo de Fernando Mejía, con la colaboración de Beatriz y la realización de Pepe Menchero. El experimento falló. La cuarta familia de especímenes se dedicaba a copular constantemente. Decidimos sacrificarlos, pero la veterinaria los liberó. Y los bichos infestaron todo el territorio. Carnívoros y violentos crearon sociedades piramidales compuestas por obreras y soldados que vivían y morían para los machos dominantes. Como era época de elecciones, presionados por el lobby ecologista, mandamos a un emisario para establecer contacto con aquella nueva pseudoespecie. Lo mataron. El maldito hippie les fue con mensajes de paz e infantiles trucos de física cuántica. Pero Perdimos 3 días en recuperar el cuerpo, salvar su córtex y regenerarlo. Para colmo, los jefes tuvieron una brillante idea: traerlo a casa con un rayo tractor a plena luz del día. Los bichos le tomaron por un dios. Control de Plagas tiene ahora el mando. Han prohibido toda comunicación con el planeta y están inutilizando sus satélites. Les han mandado enfermedades, provocan terremotos. Y sin embargo, esas alimañas siguen reproduciéndose. Nos han llamado para que desviemos otro meteorito, aunque la primera vez los bichos eran mucho más grandes. Si conseguimos impactar, ganaremos tiempo para evacuar la galaxia. ¿Cómo has dicho que se llame el informe? AD4N. Como el primer espécimen, los bichos le llamaron Adán. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. AD4N, así se titulaba el microrelato de Gorka Iván López Ortega, que nos ha enviado desde Barcelona y que acabamos de escuchar. Ya sabéis, folio y medio, 2 folios, cualquiera de los temas vinculados a La Rosa de los Vientos. Esperamos a vuestros textos y luego nosotros aquí les ponemos voz, les ponemos música en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y en el primer tramo de programa hemos tenido al Bounce español. En el siguiente tramo de programa tendremos al Pirata del Renacimiento. Él es nuestro compañero Javier Ruiz Taboada, un auténtico portento de la cultura que escucháis aquí todos los días en Onda Cero y que además tiene muchas otras facetas, entre ellas la de poeta, de la cual nos va a hablar en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos. Y con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos, donde podéis participar, por ejemplo, para resolver la incógnita: ¿quiénes eran, quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada? Y la gente ya pues está apuntando, y al ver que son españoles, y bueno, pues un poco por la pista sonora, pues entre las apuestas que están haciendo, una de ellas es que dicen que es Pepe Villuela, y Pepe Villuela no es. Afinar los oídos, porque yo creo que está bastante claro. Luego en el siguiente tramo pondremos la segunda pista sonora y ya veréis que tendréis muy muy muy muy clarificador quién es esta pareja y por qué triunfaron tanto en España. Bueno, y alguno de ellos sigue triunfando. Ya sabéis, estamos en Semana Santa, recuperamos algunos contenidos y otros contenidos nuevos, como por ejemplo la entrevista al Bounce español, como la entrevista que vamos a tener dentro de tan solo unos minutos con Javier Ruiz de Taboada, y con muchas otras cosas que tendremos en nuestro siguiente tramo de programa, en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, que llegará después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya os hemos anticipado antes de las noticias algunos de los contenidos. Entre ellos también va a estar con nosotros Francis Román Villatoro, en la sesión Eureka, hablándonos de uno de los milagros que la ciencia está a punto de conseguir. Se está investigando en ello. Con las células madre, el objetivo final, recuperar la visión. Sabremos cómo era la vida de las mujeres en el antiguo Egipto y también dentro de muy pocos instantes recibimos, tiene muchas definiciones, pero me encanta esa del pirata del Renacimiento. Hablamos, por supuesto, de Javier Ruiz Taboada. Antes, eso sí, nuevas pistas para averiguar con Almohadilla Rosa Vientos el personaje oculto de esta noche. Recordamos que los dos son españoles y además que son actores que destacaron sobre todo en la comedia y lo siguen, y siguen destacando. Tuvieron un programa mítico para el público infantil que les dio mucha fama y a raíz de ahí compaginaron teatro, películas y programas de televisión tanto juntos como por separado, pero nunca perdieron la relación de amistad. Y vamos con la segunda pista sonora para que descubráis cuál es el otro personaje oculto. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. En rosa.vientos@onda0.es, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tienen en común? Y además también hace poquito, pues uno de ellos ha sido noticia. Noticia porque tuvo que dar una mala noticia, por eso ha sido actualidad el personaje que cantaba esta agüita amarilla que a veces, bueno, la escuchamos y vamos con Javier Ruiz Taboada. Que hace música o un músico que hace poesía. Esto es Pájaros de Barro de Manolo García. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra. Y al comienzo de esta conversación escuchamos a este auténtico genio con alguien que podéis escuchar aquí en Onda Cero en prácticamente todos los programas. Uno de los presentadores en el Radio Estadio de muchísimos especiales, lo escucháis también en El Reverso, en La Brújula, con Alsina. Hablamos del poeta, del comunicador, del pirata del Renacimiento, Javier Ruiz Taboada. Muy buenas, ¿cómo estás? Y en este caso del amigo, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, muchas gracias. Muy bien. Escuchando música, ¿música que es poesía o poesía que es música? No sé cuál es la diferencia, ¿verdad? Yo escribo poesía de una manera en la que muchas veces es lo que me hago la idea es de que lo que estoy escribiendo es una canción, ¿no? Lo que pasa es que soy inútil para las notas, para ponerle música, y lo he intentado, pero al final nunca lo he conseguido, así que procuro que la música vaya con la propia letra, ¿no? Que sea la que lo haga. Me gusta esta canción mucho, especialmente de Manolo García, es un artista al que admiro, y sabes lo primero que me llamó la atención, y es que ese sonido que está haciendo de percusión, lo contaba él cuando sacó el disco, su primer disco, Arena en los Bolsillos, cuyo título me encanta también, me apasiona, lo hace golpeando las manos contra sus pantalones vaqueros. Por eso se tiene ese sonido. Pues son unos vaqueros, no son unos bongos, ni unas congas, ni nada, ¿no? Ni una mesa, ¿no? Es contra sus propias piernas, ¿no? Es que es un monstruo, Manolo. Y me gusta la gente que, bueno, pues que se inventa cosas, ¿no? Y que, exacto, tú dices que inventa cosas, que hace arte de cada cosa de la que hace, y que además tenemos que escuchar. Yo he escuchado entrevistas recientes con Manolo García, cuando se echan falta gente que... Sí. no solamente que hace buena música, sino que cuenta cosas importantes, tanto cuando escribe poemas, que son cantados en este caso, como cuando habla sobre cualquier cosa. Y las cuenta de otra manera, ¿no? Yo siempre he dicho que es verdad que hay veces que los que nos dedicamos a escribir, y sobre todo poesía, o muchos cantantes, ¿no? Hay veces que escuchas canciones, letras, que merecerían llevar un manual de instrucciones, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que al final los manuales de instrucciones acaban en los cajones de las casas y cuando los necesitan no los encuentran, ¿no? Pero es cierto, tiene una forma diferente de contar. De todas formas, fíjate que has hecho tú el comentario que has querido ponerle música, ¿no? Sí, tus poemas. Más de una vez. Y hace poquito salía un escritor que había hecho un libro totalmente dedicado a las canciones de Serrat. Porque decía que eran auténticos momentos de vida. Por ejemplo, uno de los que para él era alucinante era la de Aquellas pequeñas cosas. Por ejemplo, bueno, eso es una delicia de canción. Yo creo que Serrat ha compuesto posiblemente una de las 10 mejores canciones en lengua castellana, que es Mediterráneo, por ejemplo. Para gustos los colores, pero creo que más universal que Mediterráneo de Serrat no creo que tenga otra canción, a pesar de que tiene muchas y muy buenas, ¿no? Muchos y muy buenos son los libros que ha publicado Javier Ruiz Taboada. Sobre alguno de ellos hablamos esta noche aquí en La Rosa de los Vientos con él. El reverso de La Brújula, en Espasa, en La Brújula, todas las noches escucháis a Javier poner voz, poner poesía a lo que ocurre en... pues en el día a día, en el reverso, pero en el reverso muchas veces está la verdad sobre las cosas. Le pongo voz a quien no la tiene, le pongo voz a la calle, le pongo voz a los barrios, ¿no? Le pongo voz a la actualidad. E intento también contarlo de una manera diferente, de una manera divertida, no exenta muchas veces de emoción, ¿no? Porque eso va unido. Es verdad que sí tengo un toque irónico, a veces sarcástico en mi forma, no solamente de escribir, sino en mi forma de vivir, pero en el caso del reverso creo que, bueno, podríamos caer en hacer un verso de los que antes llamábamos ripios, un verso ñoño, y yo lo que procuro es, bueno, elevar un poquito el nivel. Sé que no es poesía, muchas veces me ha dicho, pero eso no es poesía. No es poesía, es un divertimento que hago con la poesía, por eso no la llamo poesía ni los llamo poemas, los llamo reversos, que es, bueno, por salirme un poco, quedarme al margen, ¿no? ¿Algún día nos tienes que hacer un reverso de La Rosa de los Vientos? Sí, por supuesto, bueno, encantado. Ya, después de 8 años de hacer un reverso cada día, la verdad es que lo que sí coge uno es oficio, ¿no? Y al final, bueno, pues se puede uno atrever con cualquier cosa. Autor de libros, como decíamos, como El Reverso de La Brújula, que está publicado en Espasa, Ropa Interior en el año 2009, Mar de Fondo, El Caballito del Mar Surfero, Tierra Mojada, El Niño y la Caracola, Versos del Tiempo, España Criminal y el último que tenemos aquí en nuestras manos, también en Editorial Renacimiento, El Juego con el Lenguaje, comienza ya con el propio título, Contraviento y Maneras. Me gusta mucho jugar con las palabras, es verdad, me divierte muchísimo esta lengua que tenemos tan maravillosa y tan deliciosa con tantísimas posibilidades, y me divierte jugar con ellas, jugar con los verbos, cambiar los refranes, actualizarlos, darle la vuelta a las frases, a las palabras. Yo en Twitter muchas veces, porque yo vivo en Twitter la mitad del día. ¿Y qué tal? ¿Se vive ahí? Bien, yo estoy cómodo y a gusto porque la verdad es que tengo una gente que me sigue, que es maravillosa, que me sigue por lo que escribo y porque le gusta lo que escribo y no polemiza conmigo cuando hay que polemizar, pero tampoco estoy en Twitter para discutir con nadie. Hay quien se sorprende que no haya nada de deportes en Twitter, ¿no? Que yo, si digo algo de deportes es porque me gusta hacer titulares en general, y bueno, y aprovecho por hacer uno diferente de algo que ha ocurrido en el mundo del deporte. Por ejemplo, escrito sobre nuestra nadadora Mireia Belmonte hace poco y decía, Mireia Belmonte gana medallas como si nada. Sabes, cosas así, ¿no? Pero no me meto en más profundidades porque además el deporte no es lo mío, no es una cosa que me apasione, me gusta, pero no me interesa. Sin embargo, trabajo con él, tengo que trabajar en el Radio Estadio, lógicamente, pero me gusta la radio. En ese punto lo que me gusta es el continente más que el contenido. Pero digo que para mí Twitter me sirve de mucho porque todas las tonterías que se me iban ocurriendo a lo largo de la vida se perdían. Y ahora las puedo escribir, poner y que la gente las lea. Y en otros momentos pues sigo haciendo en este contraviento y maneras, en ese maneras, que también siempre hay alguien que te dice, es mareas. Digo, ya. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. En ese contraviento y maneras, pues hay un punto de reivindicación, ¿no? Un punto de ponerme siempre del lado del que menos tiene o del que peor lo está pasando. O como decía antes, ponerle voz al que no la tiene o al que habla muy bajito. Y ese juego con el lenguaje comienza nada más a abrir las páginas del libro con ese te pienso, luego insisto. Luego insisto, efectivamente. Sí. Ahí dentro del libro, porque estos son tres libros, en la última parte hay una sección que se llama Tuiterías las justas, que es una recopilación de tweets, de frases, ¿no? Y luego hay un libro intermedio. El primero se llama Gotas de Sol, que es nuevo. Y el segundo es un libro que con el que yo gané un premio de poesía en Jumilla. Y es un libro de sonetos, al que le tengo mucho cariño. A mí escribir sonetos es una cosa que me apasiona, me divierte mucho. Me parece tan directo, tan concreto, tan difícil al mismo tiempo, ¿no? Y en ese libro, que se llama Mar de Fondo, lo primero que pone es hola, con la H entre paréntesis. Uh-huh. No, porque bueno, voy a hablar de mar durante todo el libro y dije, bueno, pues ¿cómo arranco? Digo, hola, pero con H. Y no hace mucho te sorprendiste en este mundo del Twitter con un seguidor muy especial, ¿no? Bueno, el pre, sí. Sí, la verdad es que a veces no sabes muy bien de dónde te viene. A ver, personas como el presidente de gobierno, ¿no? Es verdad que me empezó a seguir Mariano Rajoy de pronto y dije, será un fake, ¿no? Y dijo, ah, no, pues es el presidente de gobierno, será el equipo que sigue al presidente del gobierno, como él, cientos, ¿no? De él, que en este momento es el más importante porque es el presidente de nuestro país, pero me da igual que sea nadie, que sea el panadero de la esquina. Quiero decir que me sorprende eso, que de pronto aparezca gente que no sabe quién eres, que realmente ha leído algo o que puede encontrar algo de interés en lo que escribes, y eso sí me llamó mucho la atención. Digo, coño, me sigue Rajoy. Digo, ¿qué habré hecho? ¿O qué podré hacer? ¿O qué no podré hacer? Nada, la verdad es que no me corto un pelo, tampoco tengo mucho problema en ese sentido, ¿no? Cuando, sin embargo, se escucha los reversos y si lee alguno de tus poemas, bueno, la crítica al poder, la crítica a quienes mandan y nos quieren pensar, sí, es permanente en todo, sí, tu trabajo. Se critica mucho mejor desde la oposición, y yo hago oposición al gobierno que esté, uh-huh, igual el signo que sea. A mí me parece que una injusticia es una injusticia, la haga quien la haga. Yo el y tú más es una de las cosas que más detesto de lo que está ocurriendo en este momento en la política, porque lo que está mal hecho lo haga quien lo haga. No, uh-huh, vale que diga, es que ustedes también, ya, pero... Claro. Si es ahora lo que está haciendo usted lo que importa y lo que me interesa, ¿no? Hace muy pocos días decías en el reverso que no nos quiten lo que no tenemos, que no nos den la brasa ni por saco, que no nos tomen por sus propios memos, que no nos mientan, esto es un atraco, que no nos pidan parecer idiotas, que no nos piensen que ya lo sabemos, que no nos toque mucho las pelotas y que no nos digan tanto que podemos, ¿no? Mucha crítica en cada verso y en cada fonema casi, ¿eh? Yo parece que no digo. Pero dices, ¿eh? Claro. ¿Y eso que no llevas coleta? Y eso que no llevo coleta. Me gusta ser sutil también, ¿no? A ver, yo creo que es mucho más excitante acariciar bajo la ropa que directamente sobre la piel. Luego ya, evidentemente, cuando la ropa desaparece, pues pasamos ya a lo que viene siendo el asunto. Pero no... digo más de lo que parece que estoy diciendo, y por eso... una vez que hago el reverso, generalmente lo publico en una página que me abrieron de Facebook con mi nombre, porque quiero que la gente tenga la oportunidad de poder leerlo, pararse, y si haces ese ejercicio, te das cuenta de que si pongo ahí Podemos no es por casualidad, porque rime, ¿no? Claro, no es porque rime. No, y además que eres un valiente, porque hoy por hoy... Que un criticar a Podemos. A Podemos, no me refiero a eso. Me refiero a tus poesías, a, sí, tus sonetos, que lo defiendas, que, sí, que esos géneros literarios se tienen que mantener, que además muchísimos de los pensadores, uh-huh, que uh-huh, hoy en día podíamos seguir, uh-huh, son personas que transmiten a través de los poemas, a través de los sonetos, que no es una forma fácil de que el lector llegue a ellos. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí haces una labor muy, muy importante, porque incluso en este mismo reverso, te está dando pie a estar buscando dentro de ti qué, uh-huh, opciones estás dando, cómo estás haciendo tu crítica. De hecho, has leído la lista de los libros que tengo publicados y hay una mezcla de literatura infantil, uh-huh, y de literatura para adulta, ¿no? Yo digo, escribo para niños y para adúlteros, ¿no? Tuve la suerte de contactar con SM, o que SM contactara conmigo, y he escrito varios libros de una colección que se llama Versos de. Este año sale Versos de la Tierra y Versos de los Niños del Mundo, y ya se han publicado Versos del Mar, que hago a medias con Carlos Reviejo, que es un grandísimo poeta para niños, y Versos del Tiempo. Escribo para niños entre 3 y 9 años, lo que me obliga a subir 3 peldaños para poder bajar uno. Porque escribir para niños es complicadísimo, porque no puedes decir todo lo que le dices a un adulto, evidentemente tienes que medir mucho más las palabras, y sobre todo porque son libros divulgativos, con lo cual lo que estás contando, aparte de que sea verdad, lo tienen que entender. Y si no lo entiendes, tienes que introducir algo que le permita a los padres, si se lo van a leer antes de dormir o en cualquier momento, el juego de explicárselo, ¿no? Y para mí ha sido una gran oportunidad y una gran sorpresa el tener la oportunidad de escribir para niños, porque a mí sí me gusta mucho, sí tengo una parte dentro de mí muy divulgativa, ¿no? Siempre he dicho que me gustaría haber sido periodista científico, ¿no? Y poder contar las cosas, ¿no? Y poder explicarlas. Estás a tiempo, ¿eh? No, bueno, sí. y los niños son un lugar magnífico, ¿no? Para sentarse a contar un cuento, ¿no? Hace unas semanas estábamos en la presentación de mi libro, De un Mundo Feliz, y tú decías muchas cosas en esa presentación. Había una frase que a mí me marcó muchísimo y que creo que da para hablar mucho sobre lo que pasa en el mundo a todos los niveles. La fe mueve patrañas, decías. Lo que mueve la fe en unos tiempos en los que tenemos que creer. Porque es difícil, ¿eh? A ver, yo creo que hay que creer. Solo podemos creer en la esperanza, pero es que también nos la están robando. Claro, yo creo que hay que creer en algo, y cada uno lo puede llamar como quiera. Yo no soy practicante, soy católico por el bautismo, pues por tradición, porque yo tengo ya 52 años, y en aquella época era la costumbre, pero no creo en Dios. No creo en Dios. No, pues, yo lo siento, y siento que alguien se pueda molestar por eso, pero no puedo creer en Dios viendo lo que veo, ¿no? A diario y todos los días. Y luego, pero eso es la parte de la creencia, ¿no? De la espiritualidad de cada uno, ¿no? Pensaba hoy, porque había un atardecer magnífico, estaba el sol entre, bueno, magnífico, con las nubes que había, pero estaba el sol entre las nubes y estaba intentando salir para irse, ¿no? Estaba como queriendo decir que me marcho, ¿no? Y estaba con un brillo extraordinario y me acordaba de aquellas fotografías que se ponían en las iglesias, en las puertas de las parroquias, en las que ponía a lo mejor una frase: Dios es el camino, Dios es la luz, y aparecía siempre un sol. Y decía, bueno, pues yo en el sol sí creo, ¿no? Y me acordaba, siempre pensaba en el primer ser humano que vio salir el sol. Ese hombre no durmió esa noche. De hecho, la civilización egipcia, todo estaba en torno al sol. Al sol. Pero otra cosa es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, pues hablamos de la política, o hablamos de un gobierno, o de una institución, y como tal, me imagino que la iglesia defiende sus intereses al margen de las creencias, de su propia creencia o de la propia fe, pues porque también económicamente es un poder muy importante, ¿no? Y por eso digo que lo mismo que hay gobiernos que puedan conspirar, o que hay gobiernos que pueden hacer esta u otra cosa en beneficio, a favor o en contra, creo que la Iglesia también lo hace. Yo creo que una de las cosas peores que hace la Iglesia en este mundo es no evitar el contagio del SIDA en África, por ejemplo, por la prohibición absurda de no utilizar profilácticos, ¿no?, preservativos y cosas así, ¿no? Entonces, y luego porque evidentemente la gente que vive en la fe y la gente que cree que hay otra vida y que cuando se muera va a ir al juicio final, yo, como dice Sabina, en el juicio final Dios será mi abogado de oficio, ¿no? Pues me parece muy bien, me parece muy bien. Mi madre es súper religiosa, ¿no? Es una mujer muy religiosa, y eso le ayuda a vivir y seguramente le ayude a morir. Yo morir no pienso, no tengo ninguna intención, vamos. Uno de los... Yo tengo ganas. De todas formas, la gente cuando llega en ese momento que dices tú que no voy a morir, recuerdo que Jiménez del Oso también era ateo, y en el momento de la muerte dijo, bueno, por si acaso estás ahí, me reconcilio, que soy amiguete. Pero porque está muy bien, porque la muerte asusta mucho, ¿no? Ese pensamiento que todos hemos tenido, y que yo pensé que se pasaba, pero no, te viene de vez en cuando de... ¿Qué hacemos aquí, no? ¿Solo un planeta en el universo habitado? Hombre, hablando con nosotros ahí ya, sí que... Claro, bueno, Hay mucho que debatir. Claro, hay mucho que debatir. Hemos crecido, nos hemos multiplicado y luego nos morimos y desaparecemos. Y alguien, para tranquilizarme, me dijo en una ocasión: ¿tú te acuerdas de dónde estabas, cómo eras, qué sentías antes de nacer? Digo, ni idea. Dice, pues después igual. Y me tranquilizó bastante, porque dije, doler no me va a doler. Yo que no tengo conciencia de dolor ni de nada de antes de nacer. Pero digo que entiendo a la gente que es una tabla de salvación, nunca mejor dicho, el pensar que hay un más allá, que existe un Dios, ¿no? Y que cuando un niño nace llorando es por algo, ¿no? Porque se está asomando a este mundo y qué remedio. Y luego lo tiene que olvidar, porque el trauma tiene que ser muy grande. Sí, sí, sí. Después de estar 9 meses tan tranquilo, ver la luz y ver a personas, qué horror. Y además es muy curioso, ¿no? Cuando tratas con gente muy, muy, muy, muy... Cuando nos hacemos mayores volvemos a ser niños. Lo que pasa es que no volvemos a entrar en el mismo sitio, afortunadamente. Con peor genio, ¿eh? con peor... Pues no sé qué te diga. Depende. Oye, hablando de niños, hace poquito colocabas, y hablando también de deporte, sí, escuchamos en el radioestadio, ha sido polémica durante estas semanas, esa agresión, esa reagresión continuada durante todo un partido de Ronaldo a sus rivales. Y tú ponías un tuit muy curioso y me ha gustado mucho, porque tiene que ver también con esa faceta que también... Y con la sensibilidad que tengo para con los niños. Claro, claro. Por supuesto. Tú decías que lo que hizo Ronaldo es muy mal ejemplo para los niños. Mira, y que la sanción era muy mal ejemplo para los adultos. Para los mayores, sí. Es que creo que es verdad. A veces tendemos a proteger a las estrellas por el mero hecho de serlas. Yo he oído mucho en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol a gente que dice, le dio una patada, le saltó un ojo, dice, ya, pero y lo bien que juega. Sí, como que es todo perdonable. Claro, y yo creo que no. Yo creo que, y más en este momento, en el que ocurrió lo que ocurrió con los seguidores del Deportivo de La Coruña, con esa muerte, con lo que ocurrió en Madrid-Río, en la que parece que se han intentado poner las pilas con respecto a la violencia. Hay países donde no pueden ir las familias al fútbol, no pueden entrar los niños al fútbol. Y el fútbol es un deporte, es un espectáculo. Ahora también es un negocio, lógicamente, ¿no? Pero un tipo como Ronaldo, por muy profesional, que no demostró profesionalidad en ese caso, por muy extraña que sea, por muy en caliente que sea, si yo solo entiendo todo lo que dicen, ya, pero es el juego, luego salen y se van a la calle y se dan un abrazo, o se duchan juntos, bueno, sí, a mí eso me parece estupendo, pero tú tienes, siendo profesional, ganando lo que ganas, pero que lo del dinero es lo de menos, siendo profesional y sabiendo que estás en el escaparate permanente en el que todo el mundo se mira, más los niños, yo creo que tú... tienes que tener 3 centímetros de cerebro más como para controlar ese impulso. Entonces, ese gesto mal, pero luego le sancionan, seguramente será la sanción que hay que poner. Yo entiendo que la ley es la ley y tampoco vas a intentar, por cada cosa que pase, irla cambiando sobre la marcha. La ley es la ley y la habrán aplicado, y la habrán aplicado los partidos que sean. Sé que en otros casos se han dado más partidos, pero en cualquier caso me parece poco. Y ese es un mal ejemplo para los mayores. Los niños lo vieron y le pareció mal. Lo de la sanción no la entienden, pero los mayores sí. Con Nadal y con Gasol no suelen pasar esas cosas. Pues con Nadal, pues si existen Nadales y Gasoles, que no solamente son ellos dos, sino que los hay, quiere decirse que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y de hecho hay gente que las hace, ¿no? Claro, porque tampoco quiero yo meterme con Ronaldo, que no me hace nada. Que es cristiano. Que es cristiano, además. Y nos despedimos con Charles Aznavour, que es otro de tus grandes, ¿verdad? Me gusta, más que Charles Aznavour, que me gusta, porque me gusta mucho lo francés, menos los franceses un poco... No, es broma. Me gusta mucho esta canción. Uh-huh. Y es que me gusta mucho cómo la canta, porque canta en inglés, pero con acento francés. Y me gusta esta canción, habla de ella, ¿no? Habla de una mujer. Yo para mí las mujeres son fundamentales en la vida. Yo creo que tengo un lado femenino y eso no significa que haya vivido nunca dentro de ningún armario, ¿no? Creo que lo tengo, creo que tengo un cierto sexto sentido y que me entiendo bien con las mujeres, porque creo que hay la parte mi parte sensible os comprende mucho, ¿no? Conecta bien, ¿no? Luego me imagino que como todos tendría un montón de defectos, pero en ese punto me lo han dicho alguna vez, ¿no? Me lo han dicho muchas veces, pareces tía. Tendrás muchas amigas. Tengo muchas amigas, más que amigos. más que amigos. A Javier Ruiz Taboada lo podéis... Sin derecho a roce. Lo podéis conocer en su Twitter, en Ruiz Taboada, en su página web, en ruiztaboada.com. Ahí encontraréis toda la información sobre sus libros y sobre este último trabajo del que hemos hablado. Y bueno, hemos hablado sobre la vida, sobre la poesía y sobre todo en general, Contraviento y Maneras. Se titula, publicado por Editorial Renacimiento. Javier, un placer contar contigo como compañero y nada, como amigo. Encantado. Estos ratitos me gustan por la radio y por vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Hoy vamos a viajar al mundo antiguo, en concreto al mundo de los faraones, donde vais a descubrir que la sociedad egipcia era bastante más moderna que la romana o la griega de la época, donde ciertos estigmas como la esclavitud no tenían fundamento y donde la mujer era prácticamente igual que el hombre ante la ley egipcia. Para esta ocasión especial nos acompaña el historiador y egiptólogo José Miguel Parra, autor, entre otros muchos libros, de La vida amorosa en el Antiguo Egipto o La historia empieza en Egipto. Aunque os parezca mentira, a diferencia de otras mujeres del mundo antiguo como las romanas o las griegas, las egipcias tenían muchos más derechos. Lo más curioso, lo que más puede llamar la atención de la gente, es que la sociedad egipcia es la única de la antigüedad en la cual la mujer tenía perfecta equidad legal con respecto a los hombres. De modo que podían tener posesiones, podían disponer de ellas, podían heredar, desheredar, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que en el aspecto jurídico eran exactamente igual de personas que los hombres. Hemos comprobado que era una sociedad bastante moderna para la época, pero también era muy tradicional, por lo que ciertas profesiones no les estaba permitido. Lo más habitual era que el hombre trabajara en el campo mientras la mujer se dedicaba a la casa y a la familia, salvo honradas excepciones. Durante el reino antiguo hay ejemplos de mujeres que, bueno, una llegó a ser incluso visir, hay mujeres que fueron jefas de médicos, hay mujeres que tuvieron puestos importantes, ¿no? Lo que pasa es que luego, según fue avanzando la sociedad egipcia, no sabemos exactamente el motivo, pues esas mujeres en esos trabajos dejaron de desaparecer. La imagen del Egipto faraónico, con miles y miles de esclavos que además eran maltratados, está grabada en nuestra retina. Pero al parecer, las cifras que se barajan eran mucho menores de lo que se creía. Y de hecho, se considera históricamente a la civilización egipcia como poco esclavista. Esto es una civilización con muy pocos esclavos. De hecho, deberíamos decir que no los tenía, porque no era una sociedad esclavista en el sentido de que lo fueron la griega o la romana. Sí es cierto que había esclavos, efectivamente, pero no como una unidad económica importante. Digamos que los esclavos se conseguían cuando el faraón participaba en una batalla y traía prisioneros y los distribuía un poco por templos y demás, o cuando uno luchaba en combate mano a mano con algún enemigo en esa batalla y conseguía capturarlo, se lo presentaba al faraón, y en muchas ocasiones el faraón, como deferencia, como muestra de agradecimiento a ese guerrero, pues le entregaba a esa persona o esas personas como sus esclavos personales, ¿no? En otras culturas era habitual concertar los matrimonios cuando eran apenas unos niños. Las jovencitas no tenían ni voz ni voto y podían ser repudiadas por sus maridos si así les convenía. Las egipcias, en cambio, tenían libertad de elección. Asimismo, si la pareja iba mal, las romanas y las egipcias podían solicitar el divorcio. En cambio, las griegas no tenían dicha posibilidad. Tenía completa libertad de elección. De hecho, el matrimonio en el Antiguo Egipto es algo que no necesita ningún tipo de sanción, ni administrativa ni religiosa. Dos personas se querían, decidían irse a casar juntas y lo único que tenían que decir es: nos hemos ido a vivir juntos. Y ya estaban casados. Y el divorcio era exactamente igual, igual de sencillo. Ya no estamos casados, ya no vivimos juntos. Y no se necesitaba ningún papel, ni ningún representante del templo, ni ningún sacerdote para que eso fuera así. La mujer podía casarse y podía descasarse igual que el hombre. Lo interesante es que, como al menos en teoría el adulterio estaba mal visto y bueno, pues incluso en los textos, en los relatos literarios nos hablan de que los adúlteros deberían ser matados o así por su maldad, por su perfidia. Lo que se recomienda en algunos textos sapienciales es que cuando uno se divorcie, que se haga con un documento en plan escrito, un ostraca o un trocito de papiro o algo así, donde ponga que efectivamente la otra persona reconozca que se han divorciado, ¿no? Para que luego no haya ningún tipo de problemas de ninguna. La mujer que se divorciaba se quedaba con un tercio de las posesiones del marido más lo que hubiera aportado al matrimonio. Esto lo sabemos no porque haya muchos documentos de este tipo de la época faraónica, sino de un poco después de la época ptolemaica, y se suele considerar que la legislación en ese aspecto pues no varió demasiado. Pero lo cierto es que la mujer se quedaba con todo lo que había aportado al matrimonio y luego además con un tercio. En algunos casos, como siempre hay padres protectores con sus niñas, se hacía firmar incluso una especie de contrato prematrimonial al marido para evitar que sucedieran estas cosas, porque evidentemente el matrimonio es muy muy fácil, el divorcio era muy fácil, y para evitar un poco que la mujer luego quedara un poco desvalida, en el sentido de que bueno, pues era una mujer y efectivamente, aunque eran iguales, el hombre tenía una posición superior en la sociedad a ella, porque era el que manejaba sobre todo los medios de producción. Bueno, pues lo que hacían era, prometo no divorciarme de tu mujer, y si me divorcio de tu hija, le pagaré no sé qué, o seré condenado a 100 bastonazos, porque ese tipo de cosas. Al igual que pasa en la actualidad, en el mundo antiguo existía violencia de género, y las egipcias también la sufrieron. Incluso existen textos antiguos que lo reflejan y también pruebas arqueológicas de ello. Y la violencia doméstica existía porque, bueno, desgraciadamente es algo que parece consustancial a la violencia del ser humano. Pero en este caso lo tenemos conciencia de ello porque hay un texto muy curioso en el cual una señora denuncia los excesos de su marido ante el tribunal. De modo que no podemos negarlo. Además hay menciones a esa violencia en los textos referidos a los dioses, hay referencias en la literatura respecto a lo mismo, y sobre todo tenemos, solamente hay un caso, es un esqueleto de una señora de unos 35 años, se enterró en el Reino Medio en el cementerio en Abidos, y que la verdad es que tiene una cantidad de heridas que son tremendas, tiene las muñecas rotas, tiene el canto de la mano roto, tiene las costillas de un lado y de otro varias rotas, todo esto roto y sanado y curado, ¿no? Lo curioso y lo más interesante es que, bueno, uno lo ve así de una cosa por otra y dice, bueno, pues es que es una señora que era un poco corta de vista y era propensa a los accidentes, y bueno, pues a lo largo de su vida pues tuvo varios de estos. El problema es que en el interior de una de las costillas aparece una marca dejada por una espada o por un puñal que la atravesó de parte a parte, y que fue la que evitó que bueno, acabara saliendo a la punta del cuchillo o del arma por el otro lado de su cuerpo. Y todo eso unido o sumado, lo que nos hace pensar es que se trata de una señora que estuvo sufriendo malos tratos durante toda su vida. Los castigos solían hacer exigiéndole que realizara un juramento. Entonces, si como creían en los dioses, si uno resulta que luego mentía, pues el castigo podía ser fuerte. No tanto la muerte solamente se aplicaba en casos extremos. Pero sí es cierto que muchas veces los podían llevar a sacar piedra en las canteras de granito en algún perdido en lugar del desierto, y eso era bastante bastante duro. En otras ocasiones, por ejemplo, en el atentado que sufrió Ramsés III y que le costó la vida, pues lo que hacían es a los culpables de algunas cosas no tan graves era cortarles las orejas y la nariz, con lo cual los dejaban marcados de por vida. Como hemos comprobado, la sociedad egipcia del mundo antiguo era bastante liberal en el amor. Aunque las relaciones homosexuales y lésbicas estaban mal vistas, les parecía muy bien tener relaciones heterosexuales antes del matrimonio. Y además, usaban curiosos métodos anticonceptivos para no tener hijos y ponían en práctica pequeños trucos de seducción. Ponerse coquetas, arreglarse, ponerse el pelo, a veces depilarse, pintarse los labios, ¿no? Porque hay una escena en un papiro, el papiro óptico de Turín, donde aparece una prostituta pintándose los labios, y eso a lo mejor indica que lo de pintarse los labios estaba un poco mal visto. De todas maneras, hemos de recordar que los egipcios llevaban los ojos maquillados, no solamente para resultar más atractivo, sino porque además es bueno para evitar los reflejos del sol y las moscas. Esos vestidos transparentes son una imagen idealizada. Ten en cuenta que la tela que se utilizaba sobre todo en el Antiguo Egipto es el lino. Y el lino, bueno, el lino de alta calidad del faraón sí puede ser muy ligero y sí puede ser sugerente, pero eso es como una especie como de tela de saco. Que se queda allí y no hay muchos modos de volverlo seductor. Sí hay un modo que se reconoce en alguno de los poemas amorosos de los que hemos hablado, y es que comentan que se meten con ese vestido directamente en el agua para salir del agua, pues con el traje pegado al cuerpo, por supuesto, marcando las formas de la mujer. Esto se conoce en algunos textos literarios en los cuales las mujeres están completamente liberadas. Uno de ellos es Verdad y Mentira, en ese sentido. El texto es más o menos dos hermanos, uno es Verdad y otro es Mentira, evidentemente sabemos cuál de los dos es el bueno, que uno de ellos consigue dejar ciego al otro y lo echa de casa. Entonces de repente una mujer de buena sociedad va a un día de compras por allí, sus criadas la acompañan, de repente vienen corriendo una de ellas y dicen: uy, fíjate qué hombre más guapo hemos visto debajo de un matorral, tienes que venir a verlo. Entonces ella lo ve y, como dice el texto, lo vio y lo deseó como una mujer. Esa noche durmieron juntos y tuvieron un hijo cuando llegó el momento. Las mujeres tenían completa libertad sexual. Se conocen bastantes fórmulas para eso. Algunos son dispositivos de barrera, que son pequeñas trozos de tela que se impregnan de la sustancia y se introducen en la vagina, y la verdad es que algunos de ellos podían tener resultados la verdad que exitosos, porque alguno de ellos se utiliza, quiero recordar, un compuesto de algarrobo que tiene goma arábiga, y la goma arábiga por lo visto actúa sobre la motilidad de los espermatozoides, hace que se muevan más despacio y eso puede impedir la concepción. Otros en cambio son más bien asquerositos, porque en la composición de ellos interviene por ejemplo cosas como los excrementos de cocodrilo, ¿no? Entonces solamente con eso bastaría un poco para evitar el coito y evitar la concepción. La civilización egipcia tenía un grave problema educacional, ya que tan solo el 1% de la población no era analfabeta. Y aún así, la formación no era tan erudita como se pueda pensar, y muy pocos sabían escribir. Casos como el de Cleopatra VII Filopator, que sabía varios idiomas, además de la lengua autóctona, historia y otras materias, era un caso extraño entre las féminas. Féminas cuya ambición de acceder al poder estaba vetada por la legislación egipcia, siendo los varones los herederos legales, aunque no fueran los primogénitos. Pero lo cierto es que sí se prefería al varón antes que a la mujer como heredera del trono. Pero pues, no por una cuestión de incapacidad o que consideran incapaces a las mujeres, sino porque ideológicamente el faraón tenía que ser un varón, porque era una representación de Horus, ¿no? Y Horus era un varón, de modo que si se ponía una señora a hacer el trabajo de Horus, ideológicamente sonaba muy raro. Por eso Hatshepsut también tuvo tantos problemas a la hora de llegar al trono. Lo que sí es cierto es que se conocen reinas que fueron muy respetadas como políticas por sus maridos y por incluso por los reyes de la zona, ¿no? De Siria, Palestina, pues estamos hablando de la mujer de Amenofis III y alguna más de la 17 dinastía. Aunque no fueran ellas las faraón, nunca las faraonas, sí es cierto que ejercían el poder cuando las dejaban, incluso las que demostraron bastante capacidad para ello. Nefertiti se sabe menos de ella. Lo cierto es que en algún momento dado es posible que llegara incluso a convertirse en faraón al fallecer su esposo. Es una de las teorías que se están barajando, que se barajan para explicar algunos de los acontecimientos del final del reinado de Akenatón, que era un poco complejo. Pero sí, es cierto que Nefertiti puede ser una de esas mujeres, sobre todo porque además la vemos realizar algunas actividades, como por ejemplo una escena muy típica que solamente es realizada por los faraones, que se sabe que está el faraón con el brazo en alto sujetando una maza y con la otra mano sujetando de los pelos a un prisionero, a un grupo de prisioneros. Bueno, pues en una escena se conoce a Nefertiti haciendo lo mismo, ¿no? Eso nos indica que, bueno, llegó a tener un poder bastante bastante importante. Dicha ambición se veía a veces recompensada cuando se casaban con sus hermanos o hermanastros mucho menores que ellas, y gracias a interesadas alianzas terminaban convirtiéndose en faraón, como la faraón Hatshepsut. Ella estuvo 22 años como faraón del antiguo Egipto. La verdad es que empezó en el trono, se sentó en el trono como regente de su sobrino, que todavía era el que sería el futuro Tutmosis III. Bueno, en realidad no, era Tutmosis III porque al principio compartieron el trono durante esa regencia, y luego en el año séptimo de esa regencia pues decidió que ella bastaba, que era hija de rey, nieta de las grandes faraonas, o mejor dicho, las grandes reinas de la 17 dinastía. Había tenido una hija que también era perfectamente capaz de llegar al trono, y consideró que tenía que convertirse en faraón, y efectivamente lo que hizo fue coronarse, y así estuvo hasta el año 22, que de repente desaparece de las fuentes. No porque le sucediera algo, porque su poder debía estar bastante consolidado, sino simplemente a lo mejor porque se murió, ¿no? Falleció, y bueno, pues su hijo, su sobrino Tutmosis III, pues se hizo con el poder otra vez. Otra de las grandes reinas del antiguo Egipto fue Cleopatra VII Filopator, una de las más ilustradas, que no le tembló el pulso a la hora de eliminar enemigos y así protegió Egipto y sobre todo su trono. Cleopatra, siguiendo las costumbres de su familia, los Ptolomeos, pues se dedicó a asesinar a todo el que le fastidiaba o pensaba que pudiera llegar a fastidiarle en el ejercicio de su poder, cosa que no sabemos si hizo Hatshepsut, seguramente no. Aunque las mujeres legalmente eran iguales a los hombres en el antiguo Egipto, en la vida cotidiana tenían ciertos problemas, y era habitual que los hombres las molestaran por la calle de tal manera que el propio faraón Ramsés III dejó escrito en su tumba, como si fuera un gran logro: "Yo hice posible que la mujer de Egipto siguiera su camino, que se hizo más sencillo hacia donde ella quería, sin que ninguna persona la saltase en ruta". Lo cierto es que si comparamos a la mujer del antiguo Egipto con la mujer egipcia actual, podríamos decir que han perdido derechos después de tantos siglos. Perdido de derechos, desde luego. Estamos hablando de eso, que en Egipto las mujeres siguen siendo en principio, bueno, legales, en el sentido de que son exactamente iguales que los hombres, creo yo. Lo que pasa es que es una sociedad musulmana en la que está empezando a ganar peso el modo de ver las mujeres de los musulmanes, pero lo cierto es que según la constitución egipcia, las mujeres son exactamente iguales a los hombres. En ese sentido, puede incluso que, de hecho, del mundo, desde el punto de vista teórico, las mujeres egipcias actuales hayan ganado algo con respecto a las antiguas, pero no se sabe, no es complicado verlo. Hoy hemos conocido un poco más qué papel jugaban las mujeres en el antiguo Egipto, descubriendo ciertas curiosidades junto a nuestro invitado especial, el egiptólogo José Miguel Parra. Y si quieres ampliar información, no dudes en consultar su página www.lahistoriaempiezaenegipto.com.

La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y con Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández, dentro de muy pocos minutos con nosotros en las Crónicas del Misterio, recuperamos esta noche cuando hablamos con ellos de los exorcismos colectivos en España de la Romería de la Palma. Y también vamos a estar con dos de los grandes historiadores de nuestro país, con José Luis Corral y con Antonio Piñero, hablándonos de Israel en el siglo I, hace 2000 años. ¿Qué es lo que pasaba entonces? ¿Cómo influenció la llegada de un personaje como Jesús de Nazaret? Nadie mejor que ellos, que José Luis Corral y que Antonio Piñero, para quitarnos las dudas. Las dudas que nos podemos quitar ya, resolviendo la incógnita de esta noche con Media Rosavientos. Habéis participado. ¿Quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada? Hay que decir que nuestros invitados, estos personajes ocultos, pues tenían muchas aspiraciones artísticas que les llevaron por caminos separados. Uno se dedicó más al teatro y el otro compaginó sus actuaciones con su grupo musical, como hemos escuchado anteriormente. En efecto, como habéis acertado muchísimos de vosotros, se trata del inolvidable Pedro Reyes, tristemente fallecido hace unos días mientras dormía, con tan solo 53 años de edad, y de Pablo Carbonell, su inseparable amigo, que comunicaba mediante Twitter la terrible noticia. Y ante todo, daros las gracias por la participación, que estando de vacaciones, pues también sabemos que estáis tan a gustito y habéis estado ahí al pie del cañón. Así que muchísimas gracias. Crónicas del Misterio. Y ya estamos de nuevo, una temporada más en las Crónicas del Misterio, con esta maldición que nos ha caído, pero es una maldición bendita, que estén con nosotros siempre, cada fin de semana, hablando de sus investigaciones, Manuel Carrellal y Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas, feliz reencuentro. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos, os veo morenazos, os veo rejuvenecidos. Pues que estáis negros por alguna cosa. No, yo nos veo más altos, más rubios, con los ojos más claros. Yo creo que nos ha sentado bien. Yo es que me he dedicado a recorrer montañas por el norte, por los picos de Europa. Allí el sol pega fuerte y además coges fondo, ¿no? Porque esta temporada hace falta fondo, ¿no? Va a hacer falta mucho fondo, ¿verdad? Sí, porque... No fondón, como ha venido Manuel, de tanto comer en estas vacaciones. Yo no es que os vea bien, especialmente, pero vamos. Ya, pero es porque necesitas ir a tu optometrista urgentemente. Claro. Vale, vale. Bueno, vamos a entrar, si os parece, y vamos a pedir que la gente escuche con atención, bueno, aquellos que estén bien del corazón, porque nuestros hombres en Crónicas del Misterio viajaron a un sitio y se encontraron esto. Y esto sucedía y sucede todavía hoy en Corpiño, en Galicia, en Pontevedra. Manuel Carvellal, ¿qué es esto? ¿Son poseídos o lo parecen? Sí, ellos creen que lo son. Y la verdad, yo tengo una anécdota aún en la primera vez que estuve en el Corpiño, que nos quedamos a dormir varios compañeros literalmente delante de la puerta de la iglesia, a muy pocos metros. Nos despertamos sobresaltados por la mañana, a las 8 de la mañana, pues con este ambientazo que había, ¿no? Lo cual no resulta muy tranquilizador. El Corpiño es uno de los pocos lugares, de las pocas parroquias católicas, donde todavía hoy se realizan oficialmente exorcismos colectivos, que es algo que no suele contemplarse demasiado dentro de la liturgia católica, pero es un lugar con muchísima tradición al que peregrinaban supuestos poseídos y que además tiene una historia de su origen antiquísimo que se pierde en la noche de los tiempos, muy curioso. Decías que es una excepción, pero no es la única excepción. Hoy mismo, en La Palma, en Castellón, se ha llevado a cabo una romería y en torno a esa romería, a lo largo del tiempo, ha sucedido algo muy parecido a lo que nos acaba de contar Manuel, que pasa en Corpiño. Y es un sitio, un lugar y una historia que tú conoces extraordinariamente bien, que la llevas documentando muchos años, Lorenzo. Y que además recomiendo que nuestros oyentes, si tienen oportunidad, acudan a este lugar, porque hoy en día, para acceder a este santuario, que hoy seguramente estaba atiborrado de personas, se calculan aproximadamente entre 4 o 5 mil personas las que acuden a la romería. Hasta hace unos años era cada 8 de septiembre, pero desde hace 3 o 4 años se decidió que fuera el primer sábado de cada septiembre, ¿no? De cada año en septiembre. Bueno, pues hoy seguramente estaba atiborrado, normalmente está muy tranquilo y es un lugar en el que merece la pena hospedarse y que merece la pena conocer, porque verdaderamente estamos hablando de un entorno literalmente excavado en la montaña con una historia muy particular. La historia de La Palma nace en el año 1210, cuando un pastor manco, al más puro estilo del cojo de Calanda, lo que pasa es que en este caso era manco, pues parece ser que en el interior de una cueva que se encuentra al lado del actual santuario, observó cómo, bueno, pues aparecía lo que él identificó como la Virgen. De hecho, esa Virgen era tan milagrosa que en un momento determinado ese brazo le volvió a crecer, el brazo derecho en este caso. Lo que pasa es que parece ser que en ese instante el mismísimo Lucifer salió de la cueva y empezó a tirarle piedras. Bueno, pues como consiguió vencerlo, en homenaje a este momento, a este episodio, se construyó el actual santuario de La Palma, excavado literalmente en la roca, y además se ganó fama de ser un lugar en el que si tú peleabas contra el demonio podías vencerlo. Bueno, pues a partir del siglo XIV es cuando se empiezan a celebrar las primeras romerías. Estamos en el maestrazgo castellonense, en una zona de pinos y de montañas verdaderamente maravillosa, pero por aquel entonces, hasta hace prácticamente 30 años, pues podemos decir que era inaccesible. Bueno, pues en este lugar se reunían más de 25.000 personas, de los cuales aproximadamente entre 3 y 5.000, las crónicas nos decían que estaban enfermos de la peor de las enfermedades, en este caso la enfermedad del alma. Aseguraban estar poseídos por el demonio. Hay gente que ha estudiado el asunto en profundidad. Uno de ellos es un personaje verdaderamente no solo carismático sino entrañable, como es Alvar Monferrer, un historiador que se ha acercado a La Palma en sucesivas ocasiones y que nos cuenta, si os parece, vamos a escucharlo, cómo empiezan a desarrollarse los exorcismos hace la florera ya de 6 siglos. No es nada de extrañar que en algún momento aparecieran por aquí ciertas brujas, llamémoslas así, que pretendieran hacer exorcismos a personas que venían también precisamente por sus enfermedades mentales para conseguir un beneficio económico. Por lo tanto, esta romería se convierte más que en una romería a favor de la Virgen, una romería para salvarte del demonio. Claro, porque estamos hablando de un lugar en el que, por aquel entonces, siglo XIV, XV, XVI, una enfermedad mental se identificaba como si alguien estuviera verdaderamente endemoniado. Y estas personas, que en un principio eran mujeres que bueno, procedían de Caspe, de la localidad zaragozana de Caspe, era una cofradía de supuestas brujas, ¿no? Personas que tenían esa capacidad para enfrentarse al demonio, y no solo eso, sino que además lograban vencerlo, según nos dicen las crónicas. Los rituales además eran siempre iguales, ¿no? A los posesos se les encerraba literalmente en el santuario, previamente se les ataban una suerte de lazos en los dedos de las manos y los dedos de los pies, y allí se les dejaba. Los familiares se quedaban en el exterior, pues haciendo gozos a la Virgen, rezando para intentar que en definitiva pues ese demonio finalmente acabara expulsado. Bueno, pues en el interior, según cuentan las crónicas, se producían escenas verdaderamente aterradoras, ¿no? Porque los enfermos mentales, los supuestos posesos, pues literalmente en ocasiones se desnudaban, gritaban, convulsionaban, se producían muchas convulsiones, procesos de convulsiones epilépticas, en fin, eran cuando en esos instantes se desataban los lazos y se interpretaba que por cada lazo que se desataba de forma natural, pues era un demonio que salía expulsado del pueblo. Como os digo, los familiares estaban en el exterior y estamos hablando de un lugar que es un santuario, un templo católico, un lugar de culto. Por lo tanto, en un sitio como este, en el que personas no ligadas a la iglesia, como eran estas mujeres de Caspe, conocidas como caspolinas, llevaban a cabo los exorcismos, pues había que preguntar al cura, al párroco actual, a Juan José Roca, qué opinaba la iglesia de que se desarrollaran en el interior de este santuario esos exorcismos. Pues lo oímos. Los exorcismos totalmente quedan prohibidos por el obispo, que se dice que no se vayan realizando, y por el sacerdote de aquí que había entonces aquí en Zurita. Más de uno se preguntará y dirá, bueno, todo esto sucedía, evidentemente pasaba, hay documentos, hay información, pero ¿no será que ese entorno, ese contexto religioso exacerbado, generaba que se produjeran esos casos, activaba el interruptor, lo encendía, el interruptor de la locura, en este caso como posesión, pero en cierto modo el interruptor del desequilibrio emocional y psíquico que hacía creer a las personas que estaban endemoniadas. Yo estoy convencido de que en un 99% de los casos era así, pero hay un 1% que se llama, tiene nombres y apellidos, se llama Rosario Usot Petit, una niña de 12 años procedente de Alquerías del Niño Perdido, vaya nombre que tiene también el sitio, y que fue llevada a La Palma porque teóricamente presentaba procesos de titanismo, una fuerza extraordinaria. 5 personas adultas no eran capaces de contener esa fuerza. Y además, dentro de la iglesia, delante del enrejado donde estaba la Virgen, se produjeron una serie de procesos extraños, que si os parece escuchamos a José Barberán, que es el actual ermitaño del santuario, el que nos cuenta pues este caso en concreto como posiblemente el más importante que se produjo, que se desarrolló en el interior del santuario. La historia que más me ha impactado fue la de la niña de Alquerías, que levitó durante la misa mayor. Ese caso, pues, no se ha dado ningún caso más así extraordinario en el santuario. Entrar de día, pues, no te dice nada, pero cuando entras por la noche y ves el sitio donde esta niña levitó, pues muchas veces piensas, ¿podrá pasar algo? ¿Podré ver algo? Esa pregunta, pues, claro que te la haces y te impresiona mentalmente y emocionalmente. ¿Y hay algún seguimiento en el caso de esta niña de cómo evolucionó después del supuesto exorcismo que le hicieron? Pues que literalmente su cuerpo quedó liberado de ese supuesto demonio. De hecho, además, hay una crónica fascinante de un compañero periodista de aquel tiempo llamado Alardo Prats, que estuvo 4 días conviviendo durante lo que eran las jornadas de romería y de supuestos exorcismos, entre otros con esta niña, ¿no? Y él aseguraba que había pasado, creo recordar que decía algo así como que había pasado 2 días de pesadilla en una montaña de locura, porque él verdaderamente, siendo un hombre que simplemente iba a hacer crónica de lo que allí sucedía, se enfrentó a fenómenos que podíamos calificar de paranormales, entre ellos, pues hombre, tenemos un variado elenco de enfermedades mentales, pero la levitación yo parto de la idea de que todavía no está entre ellas. Pues te acaba de lanzar un capote, Manuel, Lorenzo. Sí, pues sí, es lo habitual. Porque en cierto modo te está preguntando, tú que siempre eres el más escéptico, o el que nos haces y nos provocas más ese tipo de pensamiento, y mucha gente dirá, es que esa situación puede generar ese tipo de comportamientos, pero no pueden generar levitaciones. Claro, pero lo que nosotros estudiamos no es una levitación, sino los testimonios que hablan de una levitación. Y Palma fue un fenómeno social. En su momento, fíjate, la primera vez que yo escuché hablar de los poseídos de Palma fue cuando estudiaba el sumario judicial del caso de la mano cortada. De Albacete, el caso del de las mutilaciones de Margarita Ruiz de Llor, y que tiene que ver Margarita Ruiz de Llor y el caso de la mano cortada con las endemoniadas de Palma, pues que Josep María Bassol, su pareja, su compañero en el momento de que ella produce las mutilaciones y es detenida y demás, había escrito un libro precisamente sobre los endemoniados de Palma, porque era un fenómeno de mucho interés social, ¿no? Lo mismo ocurre en el Corpiño y en otros lugares de peregrinación, de procesiones donde se supone que hay exorcismos. Cuando tú entras en el Corpiño, por ejemplo, la primera impresión que te llevas es encontrar las paredes literalmente desbordadas de escapularios, de ofrendas, de muletas, de imágenes de pies, de brazos, de personas que aseguran haberse curado milagrosamente allí. Y también encuentras descripciones sorprendentes, ¿no? Pero cuando tú estás allí, en el momento en el que se producen los exorcismos, las posesiones, los trances, primero ves la fuerza de la fe, que es inquebrantable. Cuando sale la imagen de la Virgen Nuestra Señora del Corpiño en procesión y rodea la pequeña ermita, se forma una cola porque todo el mundo quiere pasar, que la imagen pase sobre ella, porque al rozarla con un paño, ese paño queda bendecido y se pueden curar de sus enfermedades, y los poseídos pues pueden ser exorcizados y demás, y es una auténtica guerra feroz por colocarse en el lugar, a codazos, a empujones, casi son peleas para poder pasar por debajo de y tocar el manto de la Virgen. O sea, que si no estás lesionado, puedes acabar lesionado, exactamente. Yo no sé si te curas o es todo lo contrario. Pero claro, cuando tú presencias esos trances y luego escuchas contar el tiempo después a otras personas cómo lo han vivido, pues lo que tú ves como un ataque de histeria con una persona, sí, con convulsiones, pegando saltos en el suelo, hablando lenguas, bueno, hablando lenguas que no entiende nadie, porque esto de la xenoglosia es lo que tiene, que uno dice aguachuey, y alguien dice, es arameo. Claro, nunca hay ningún traductor de arameo que te pueda decir si eso realmente es arameo. Pero claro, a eso me refiero, cuando después tú recoges los testimonios que has presenciado, lo que te cuentan que has vivido no es lo que tú recuerdas haber vivido. Decías, Manuel, que en un momento determinado tuvo una trascendencia enorme esto de la Balma. Tanto es así, Lorenzo, que hasta el Estado, el gobierno, tuvo que decir hasta aquí y parar con los exorcismos. Claro, date cuenta que el obispado había decidido que allí no se podían desarrollar exorcismos y mucho menos en manos de personas que no pertenecían a la Iglesia. Pero es que el pueblo llano, considerando que aquel era un lugar milagroso, donde también, como dice Manuel en el caso de Corpiño, en el caso de Balma, pues igual, ¿no? Detrás de la Virgen se colocaban todo tipo de objetos que en teoría deberían de ayudar a que la Virgen intercediese para que se produjese una sanación, bien fuera del alma o bien fuera cualquier otro tipo de mal, ¿no? Y claro, pues el pueblo llano decidía que allí era un lugar milagroso y que no iban a dejar de ir. Por lo tanto, llegó un momento en que se puso fin a los rituales que allí se celebraban, y ese año, creo recordar que fue 1936, aunque lo cierto, antes de escuchar a Álvaro Monferrer, como nos cuenta cómo terminan con el fenómeno de los exorcismos en la Balma, lo cierto es que tú llegas hoy en día allí, y primero merece la pena hospedarse, porque la gente te va a atender extraordinariamente bien. Juan Barberán es un tío fantástico, el ermitaño, pero es que además es un sitio que parece como si te montaras en una máquina del tiempo, porque no ha cambiado absolutamente nada, estéticamente hablando, no ha cambiado nada al tiempo en el que allí se produjeron los exorcismos. Por lo tanto, cuando permaneces en la soledad del santuario durante la noche, es muy fácil que la imaginación te lleve a ese tiempo y puedas imaginar cómo delante del enrejado que tienes frente a ti, cómo delante de la talla, pues en el suelo la gente vivía todo tipo de escenas verdaderamente dantescas. Pero vamos a escuchar al Barmón Ferrer cómo nos cuenta cómo terminó ese periodo de tiempo oscuro dentro de la Balma. Esto ocurrió inmediatamente después de la guerra. Posiblemente el año 39, en el mes de septiembre, cuando iba a celebrarse la fiesta, las caspolinas intentaron volver al santuario de la Balma. Y fue entonces cuando un guardia civil se puso en la puerta y, con la contundencia que caracterizaba entonces a la Guardia Civil, pues dijo: aquí no entra ni Dios. Al menos eso es lo que en la voz del pueblo ha llegado, diríamos, de una manera más gráfica y representativa. Y a partir de entonces ya no se hicieron los exorcismos, al menos de las caspolinas en la Balma. Y la pregunta que nos hacemos es que, aunque se diera carpetazo oficial a este asunto, han seguido ocurriendo cosas. Quizá no con el sello oficial, pero sí que siguen ocurriendo cosas. Hoy mismo ha seguido la romería, en donde se recuerdan a estos acontecimientos, pero de vez en cuando pasan todavía. ¿Has escuchado lo que ha dicho, lo último que ha dicho el Barmón Ferrer? Yo creo que es bastante revelador. No se volvieron a hacer más exorcismos, al menos por parte de las caspolinas. Es decir, han pasado muchos años, muchas décadas, pero el lugar todavía tiene ese influjo que parece que lleva a personas que están pues en una situación determinada, que les lleva incluso a pensar pues que están siendo víctimas de un mal de ojo, de alguien que les quiere mal. Incluso los hay también, menos, pero los hay, que están convencidos de tener pues el demonio literalmente ocupando su alma, por decirlo de alguna forma. Y seguramente hoy, en la Balma, no sé si a estas horas de la noche ya, porque seguramente ya el santuario esté cerrado y estén limpiando el sitio, pero seguramente hoy más de uno y más de dos han acudido con la intención de que ese poder que parece tener la Balma, que parece destilar, pues haya hecho efecto, y el combate entre el bien y el mal que se desarrolla y que se ejemplifica en este lugar, tal día como hoy, pues haya surtido efecto. Y sigue surtiendo efecto en Corpiño. También es normal. Porque piensa, nosotros quizá no tenemos ese problema, pero para una familia creyente que de repente se encuentra con que uno de sus componentes, un hijo, un primo, un padre, tiene un comportamiento extraño, un comportamiento violento, que ellos identifican por su esquema mental, por su mapa de fe, con algo diabólico, con un mal de ojo, con un hechizo, ¿a dónde vas a acudir? Durante un tiempo, desde hace 2-3 años, la Iglesia Católica ha abierto mucho la mano en este sentido. Antes era mucho más estricta con el tema del exorcismo. Ahora, siguiendo el rebufo de las iglesias evangélicas y protestantes, lo hemos comentado aquí, han ordenado una gran cantidad de sacerdotes como exorcistas, con la autorización para realizar exorcismos. Pero hasta hace 4 o 5 años era una actividad casi clandestina. Había muy pocos exorcistas en España. Y los sacerdotes que estaban dentro de la jurisdicción o de Balma o del Corpiño, en muchas ocasiones se encontraban, y entendemos que es un problema para ellos, con que llegaba una familia desesperada, que convencida de que su hijo estaba poseído y necesitaban una terapia, la terapia del exorcismo. Probablemente un psiquiatra les habría dado otro remedio, pero el sacerdote ahí, que es lo único que puede hacer, bueno, pues hacer los exorcismos. Y a pesar de las amonestaciones, el psiquiatra es muchas veces un exorcista que, en vez de bendiciones, reparte fármacos. Sí, sale un poco más caro normalmente que el exorcista. Sí, la verdad. verdad es que sí. No, pero de todas formas, sí. Igual que los casos de enfermedades, yo creo que habrá gente tan desesperada que ve que no ve salida, a lo mejor, al caso del problema que tenga su hijo, su hija o algún familiar suyo, y ya en el último recurso, si ni psiquiatras ni psicólogos encuentran ninguna solución, dicen, bueno, pues mira, vamos a ver ya a la religión como última posibilidad. Y lo curioso es que a veces funciona. Y no voy a ser yo quien enjuicie eso, pero el ya fallecido padre Pilón, por ejemplo, él llegaba a hacer exorcismos como placebo, sin utilizar agua bendita, simplemente porque sabía que su imponente presencia y la fe de la persona que acudía al exorcismo, simplemente ese placebo, esa terapia de choque del exorcismo, le iba a ayudar en una depresión, en un problema psicológico que, bueno, podría haberse tratado en un psicólogo, en un psiquiatra, pero que en este caso funcionaba con él. De todas formas, hay dos orígenes muy distintos desde el punto de vista ya de los topónimos en Balma y en el Corpiño. En el caso de Balma es algo redundante hablar de la cueva de Balma, porque Balma, el topónico originalmente, cueva. Sería cueva. La Virgen de la Cueva. La cueva de Cueva. Claro, es la Virgen de la Balma, la Virgen de la Cueva. Y el Corpiño tiene una historia muy curiosa. A pesar de que a nivel histórico está documentado que existe el santuario desde el siglo XVII, hay historiadores que lo mantienen. En el caso de Salgado Toimil, por ejemplo, dice que ya suena como antiguo en documentos anteriores al siglo XIII, pero la leyenda popular dice que es muchísimo anterior, que ya existía ese lugar de culto en la parroquia de Losón, en Lalín, en la provincia de Pontevedra, y que su origen está, y de ahí viene el nombre del Corpiño, en un ermitaño muy devoto, seguidor de la Virgen, que cuando falleció, su cuerpo se quedó incorrupto. Y fue enterrado cuando empezaron las invasiones árabes que llegaron hasta Asturias y que también entraron en Galicia. El cuerpo fue oculto en una gruta que todavía hoy no se conoce su paradero, esto es lo que dice la tradición, y todos los peregrinos que buscaban, cuando se inicia la reconquista y vuelve a convertirse en territorio cristiano, buscaban o Corpiño, que en gallego significa el cuerpo pequeño, el cuerpo de ese santo, para darle veneración, y de ahí se originan las peregrinaciones al Corpiño. Todo el año, toda la temporada, vamos a estar contando misterios, contando enigmas, explicando lo que han visto y han conocido nuestros estudiosos colaboradores, Manuel Carroyal y Lorenzo Fernández. Nos los explicarán y revelarán cuando haga falta, y como siempre, muy agradecidos y contentos de iniciar esta temporada con vosotros, y nos lo vemos ya mañana. Mañana mucho más. Mañana más. Mañana más. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Son dos grandes que se han juntado para escribir un trabajo, una novela ambientada en el siglo I de nuestra era. Una trama con intrigas, venganzas, amores y un escenario, el comienzo de todo. Uno de los grandes momentos de la historia. La novela se titula El Trono Maldito. Se acaba de publicar en la editorial Planeta y sus autores están esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Son José Luis Corral y Antonio Piñero, dos grandes. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Muy buenas noches, estupendamente. Encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Uno de Chipiona, de Cádiz. El otro viene de allí, aunque es de Zaragoza, viene del sur. ¿Cómo ha sido una aventura? Porque si escribir un libro de ensayo entre dos personas es complicado, porque son dos mentes, aunque lleven la misma investigación, el mismo estudio, son dos personas distintas, cada uno con sus inquietudes. Escribir una novela entre dos personas, yo siempre me he preguntado, ¿cómo se hace eso? Pues para mí ha sido facilísimo, porque trabajar con Antonio Piñero primero es un placer, es un honor y es una suerte y un privilegio que voy a tener, espero que alguna vez más, pero de momento una vez en la vida, ¿no? Pues ha sido estupendo, porque a partir de un texto, de un guión amplio, un amplio guión que había escrito Antonio hace ya tiempo, pues me comentó, tuvimos una gran conversación nada más y nada menos que en Marruecos hace ya unos cuantos años, y a partir de ahí fuimos trabajando una amistad. Al final hemos convergido en este libro, en esta novela, ya digo, a partir de un texto suyo, un guión, que fuimos desarrollando. Yo leí un tratamiento literario, un primer tratamiento literario, se lo envié, él añadió cosas. Entonces, ha sido fantástico trabajar con Antonio porque ha sido maravilloso. Igualmente. Y uno de los primeros protagonistas en vuestro trabajo, en vuestra novela, es la figura de Herodes. A partir de su muerte se genera todos los acontecimientos que relatéis en el libro. La figura de Herodes, hay un mito, hay una leyenda, hay una creencia sobre él. ¿Es sincera esa historia sobre Herodes? Sí, sí, es Herodes, de verdad, es un hombre de impacto. Sobre todo al final de su vida, no hay personaje de la historia, yo creo que ni de Augusto, que se haya contado los últimos meses de su vida con tanto detenimiento como Flavio Josefo en el libro 18 sobre Herodes. Corrígeme, sí, pero yo creo que no, yo creo que es de lo que más se sabe. Pero fíjate lo que rememora la novela. Dice Herodes en el momento de su muerte, dice a su hermana Salomé, dice, en el momento en que yo me muera, reúne en el anfiteatro de Jericó a los 300 más nobles de Judea y toma a 300 arqueros tracios y germanos, y cuando yo muera, que disparen sobre ellos hasta la muerte. Herodes es un personaje que ha pasado a la historia, de mentira, ¿no?, a la historia tan manipulada, tan falsificada, muy condicionado por la cuestión de la matanza de los inocentes. Pero Herodes es un personaje de un tamaño histórico gigantesco. No solamente es un gran constructor de obras públicas en lo que hoy es el Estado de Israel, Palestina, sur del Líbano, etcétera, ¿no?, sino es que además Herodes es un personaje con unas ínfulas de grandeza tremendas. De hecho, justo cuando estábamos en pleno proceso de trabajo en torno a la novela, se estaban haciendo las últimas excavaciones, que yo las pude introducir alguna cuestión, porque justo en ese momento se habían hecho las últimas excavaciones de su tumba, el Herodión, que está situado a unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, y que es una tumba espectacular. Es una auténtica montaña artificial construida para ser la tumba del rey Herodes. Bueno, todo lo que sale en la novela de las honras fúnebres del rey Herodes, con la gran procesión desde Jerusalén hacia el Herodión, el enterramiento, todo lo que había allí, está tan fresco que son las últimas investigaciones, casi todavía sin publicar, de estas excavaciones, que están incluso introducidas en la novela, ¿no? Por lo tanto, es un personaje de una perspectiva histórica mucho más amplia que esta cortedad de miras que nos dan lo de la matanza de los inocentes, que además yo creo que ni tan siquiera existió. No existió, pero lo que no terminé de decir antes es que cuando le dice eso, se queda así Salomé un poco parada, y Herodes dice, sí, que cuando yo muera, llore Israel de verdad, por ellos y por mí. Y en ese momento terrible, rememorando eso, es cuando empieza la novela. Es que es tremendo, ¿eh? O sea, el personaje es que es tremendo. Sí, pero además, un poco lo que decís los dos, lo que nos han transmitido siempre históricamente es como que Herodes era un personaje un poco maligno, como que era muy vengativo, y en cambio a Herodes se le conoce históricamente como Herodes el Grande. O sea, que para Israel no tienen esa perspectiva, se supone. No, para Israel, bueno, venga, a ver, sigue. Para Israel, ahora, antes o tal. Bueno, es que Herodes tiene un... Depende de quién era. Tiene un proceso degenerativo en los últimos, creo que Antonio convendrá conmigo. Herodes, de ser ese gran personaje amigo de Augusto, reina evidentemente con el apoyo de Augusto, pero amigo de Augusto, de confianza de Augusto, él en los últimos 4, 5 años de su vida entra en un proceso de degeneración física, intelectual tremendo, ¿no? Y al final prácticamente es un hombre que, si no está loco, pues se parece mucho a un loco, a un lunático que comete pues esos excesos de... Un síndrome de persecución terrible, pero de hecho, Herodes se calcula que pudo liquidar a 300 nobles, como decíamos del final, en toda su vida, 300 nobles o más. Pero eso era bastante pensados, pero eso era normal. Era normal, ¿no? Bueno, quiero decir, ese es el comienzo de la novela. Pero lo que pasa es que el legado de ese personaje es tremendo. Pero poco antes de su muerte, resulta que cambia el testamento. Entonces, se le rompe. El reto de la novela ha sido tremendo, porque claro, decía, creo que era Hitchcock el que decía que una película tenía que comenzar con un terremoto y de ahí para arriba, ¿no? Pues claro, la novela empieza con ese acontecimiento absolutamente tremendo de la muerte de Herodes, de todo esto que está contando Antonio, y hemos pretendido que fuera de ahí para arriba, con lo cual imaginad que hay escenas en la novela realmente de una potencia narrativa que yo creo que pueden impactar bastante al lector. Pero debemos ser sinceros, que es que nosotros no somos, digamos, los héroes que hemos escrito de nuestra mollera, digamos, esa potencia narrativa y tal. Bueno, bien, hemos contribuido, pero es que los personajes de la historia están ahí. Es decir, los mismos personajes en la historia son potentísimos, sangrientos, feroces, persiguiendo sus fines, asesinos, aniquiladores de quien fuera. Entonces teníamos ahí esos mimbres para construir algo que yo no me explico, a la verdad, ni me explico cómo no ha habido ninguno que haya novelado todavía en serio Herodes el Grande. Yo se lo consulté con un individuo que es catedrático en Tel Aviv y que es el que más sabe, es un judío que más sabe, y dice, solo he podido hallar dos novelas en Rusia a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Es que ahí hay materia. Bueno, yo eso lo novelé, pero falta que José Luis coja esa novela mía y le dé la vuelta. Y la pelea entre los dos hermanos, dices, el legado, bueno, son dos hermanos, ¿no? Son los que no crean el mito de los hermanos que se pelean, pero podía haberlo hecho perfectamente, ¿no? Perfectamente. La novela es una novela donde aparece la trama del poder, fundamentalmente, es una historia de poder, pero es también una historia de ambiciones, de intrigas, de traiciones, de adulterios. Bueno, es que parece que hayamos diseñado un auténtico, sí, una auténtica novela donde hemos mezclado todo tipo de géneros. Parece una novela histórica, es una novela histórica, pero en realidad hay novela policíaca, hay novela de intrigas, hay novela de aventuras, hay novela de amor, hay novela de amantes. Bueno, es realmente una novela coral, moto, ¿no? La acción va como una moto corriendo, y es que yo no sé si ahí nos hemos pasado de que la acción sea tan rápida. Bueno, hemos empleado yo le comenté a Antonio que utilizar una técnica narrativa que es fundamentalmente utilizar el tiempo presente, ¿no? La novela discurre como si se estuviera sucediendo los hechos uno tras otro desde un presente vivido, ¿no? Y eso le da una proximidad al lector, sí, que yo creo que es mucho mejor, mucho más inmediato que no contar en tercera persona, ese narrador omnisciente. La novela está contada, salvo algunos, antes decíamos un flashback, ¿no? Una especie de vuelta atrás, pero salvo esas cuestiones del que hay que volver al pasado, es una novela contada en un presente muy rabioso, muy contemporáneo, muy del momento, y eso da una inmediatez tremenda a la novela. Es una época en la que Roma ocupa Israel. ¿Cómo era la resistencia en Israel ante Roma? ¿Más política, más religiosa? ¿Se mezclaban ambos conceptos? Pues verás, hay una famosa frase de Tácito que dice que en la época de Tiberio, que es fundamentalmente lo que nosotros tenemos, es antes de Tiberio, y Tiberio dice, en Israel, bajo Tiberio, paz. Es una frase un poco así, porque efectivamente no hubo grandes guerras, salvo una de uno de los héroes de la novela, Herodes Antipas, contra los árabes nabateos, es decir, con lo mismo que hoy, israelíes contra árabes, ¿no? Bueno, pues no hay nada, hay una tranquilidad, pero respondiendo a lo que tú dices, toda la novela se ve que lo que hay en el fondo es una resistencia pasiva, un odio contra la ocupación, un deseo de que venga el reino de Dios, que los machaque a todos, que Israel sea libre. O sea, que se ve claramente que ahí se va preparando todo el terreno en Israel para que luego estalle un nacionalismo tremendo en el año 66. Y ese nacionalismo es el fin de Israel. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Ese nacionalismo fue el fin de Israel, junto con el segundo brote en la época de Adriano, hasta el 135, esos dos brotes de nacionalismo supuso el fin de Israel hasta 1948. Por eso Herodes era tan importante, porque él tenía a Israel independiente. ¿Sí? No era una provincia, no era una colonia romana. Y luego lo fue, tienes toda razón. Por eso es el papel histórico. Y yo quería retomar, antes hacías mención de Salomé, lo que le manda Herodes justo antes de su muerte. ¿Sí? Pero Salomé no lo cumple. No lo cumple. Menos mal. Pero Salomé es al mismo tiempo la persona intrigantísima, lo era antes, que después se pone entre los dos hermanos e intenta llevar el agua a su molino. Y eso nos vale a nosotros para pintar lo que es, por una parte, una corte helenística, que es bestial, como decía José Luis. Y por otra parte, cómo Roma domina. Y cómo Augusto retrasa y retrasa y retrasa, y allí se ve lo que hacen en Roma y cómo manda Roma. Es que en la novela tienen mucha fuerza los personajes femeninos, ¿eh? Hablamos de Herodes, de Augusto, por supuesto de Jesucristo, de Juan el Bautista, pero es que hay una serie de mujeres, la propia esposa de Augusto, Livia, Salomé, la otra Salomé, hay mujeres, varias mujeres en la novela que le dan una, la mujer del policía, Ruth. Bueno, hay una cantidad de mujeres que le dan, están prácticamente en la novela muy equilibrado el papel de las mujeres con el papel de los hombres. Además, las mujeres siempre en ese, quizá Herodías, en Herodías, que tiene un papel muy importante, no en un primer plano político, pero sí en un primer plano literario. Las mujeres en esta novela tienen muchísima importancia y mucha trascendencia. Mucho. El baile de Salomé precisamente es el que desencadena la muerte de Juan el Bautista. que es un personaje, yo no sé si es un antecesor de Jesús o Jesús de Nazaret es un sucesor de Juan el Bautista, todavía no lo sé. Mira, es seguro, eso ya se ha dado muchas vueltas a partir, no sé, de mediados del siglo XX, y yo creo que hemos llegado a un consenso. Sabes que la verdad de la historia, pues que no existe propiamente, porque si aparece un nuevo papiro se cambia, en fin, pero la verdad de la historia consiste en el consenso, y estamos de acuerdo en que Juan Bautista fue el maestro de Jesús, y durante meses. Fue su mentor, fue su maestro. Lo único que pasa es que algo debió de fastidiarle a Jesús en Juan Bautista. Es decir, no le satisfacía. Y tras una crisis interior, que debió de ser las tentaciones en el desierto, que es esa pintura, no sabemos lo que hay detrás, ese hombre se lanza a su propia predicación, descontento de Juan Bautista. Pero Jesús sigue a Juan Bautista, y si tú quieres entender a Jesús, y yo creo que quizás por ahí va, tienes que enmarcarlo en el pensamiento de Juan Bautista. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, Antonio, en este momento, ¿no? Pero desde luego me da la impresión de que Juan el Bautista, desde el punto de vista de la política imperial romana y desde el punto de vista del gobierno judío, lo veían como menos peligroso que Jesús. Quizá porque Juan el Bautista tenía ese aspecto incluso físico, si nos creemos evidentemente los textos al respecto, ¿no? Ese aspecto físico de un hombre un poco alocado, ¿no? Vestido con él, su aspecto es muy desaliñado, muy enjuto, porque ayunaba, comía muy poco, vestido con esa piel de camello, en fin, el aspecto debía ser bastante de un loco perdido en el desierto. En cambio, Jesucristo era mucho más activo, mucho más práctico, probablemente tenía un mucho más seductor. Y voy a decir lo mismo, con su palabra, ¿no? su palabra era mucho más seductora. Bueno, a mí me recuerda muchísimo, haciendo un paralelismo bipolar en este sentido, a lo que fue Mahoma predicando en la Meca, que es considerado un loco al cual no sigue casi nadie, apenas 70 seguidores, y en cambio cuando se produce la égida de la Meca a Medina, los 10 años de Medina son tremendos, todo el mundo lo atrae, tiene un verbo mucho más fácil, mucho más directo, sabe enganchar a todo el mundo árabe. Bueno, Juan Bautista es un poco el Mahoma de la Meca, Jesucristo es un poco el Mahoma de Medina en ese sentido. Yo no sé si incluso Juan Bautista es más religioso y Jesús de Nazaret le añade esa parte política. No, eso sí que no podemos decirlo, porque los dos eran igual de religiosos y políticos. Esto es una, creo, de las virtudes de esta novela, implícita, en el sentido de que demuestra bien a las claras que la religión, en ese momento, quieras o no, era política. Y que no se podía separar, ¿eh? Los dos iguales. Andamos en toda la novela, obviamente está basada en hechos que están en los documentos, que están en los textos, pero obviamente ha habido que hacer pues mucha especulación histórica, por una razón. Lo que conocemos de Juan el Bautista se puede meter en 2, 3, 4 páginas, como cuatro, mucho. ¿Sabes? 4 páginas, no hay más. Entonces, claro, perfilar un personaje con todos sus matices a partir de 4 páginas que conocemos de él, bueno, se puede hacer, lo hemos hecho, ¿no? Bueno, de hecho, hemos hecho con una línea y media más. Por ejemplo, vamos de Herodías, tenemos sí. prácticamente línea y media o dos, y hemos perfilado un personaje. Ahora, sigue la línea. Por ejemplo, en esta novela no sale, pero María Magdalena. ¿Qué tenemos hasta el momento de la muerte de Jesús? 2 líneas y media. Y mira todo lo que se ha escrito del personaje. Bueno, de María Magdalena hacéis mención de la maldición. Sí, cuando, y eso es verdad. Cuando Jesús fallece. Es que es fantástico eso, ¿eh? En la novela nosotros nos veíamos forzados por esos mimbres de la historia, y es que todos los que dan caza a esos dos personajes tan incómodos y tan incordiantes, que son Juan Bautista y Jesús, son gente que luego van cayendo uno detrás de otro. No, hombre, claro, nosotros lo hemos puesto como Magdalena, estoy convencido, era una mujer enamorada de Jesús. Yo personalmente estoy convencido, pero al mismo tiempo no estoy convencido que haya pruebas de que se casaran o no, en absoluto. Pero vamos, esa Magdalena aparece ahí como una mujer que ama a Jesús y realmente pronuncia una maldición que tiene su efecto. Es humano entender que una mujer enamorada, cuando ve que ejecutan al que es su amor y que además de su amor es un guía espiritual, une a las cosas, pues claro, maldijera a los asesinos, claro. Ahora, también quiero decir que la novela no termina, digamos, en una catástrofe, ¿eh? No. La novela termina bien. Y termina cuando parece que ya... Pero no cuentes el final. Que yo no cuento, nunca cuento el final. No voy a contar el final. Lo veo que en algún momento lo va a contar, ¿no? No, la novela termina bien. y en esa perspectiva yo creo que produce al que la lea una paz y una tranquilidad y otra perspectiva. Lo que sí sabemos es cómo termina la vida de Jesús de Nazaret. ¿Qué significó esa muerte en aquel momento? ¿Se acabó con la muerte de Jesús de Nazaret? ¿Roma acabó con un enemigo o ya el enemigo trascendió a su muerte? Yo no estoy muy seguro que Jesús fuera un enemigo de Roma en ese sentido, ¿no? Porque de hecho Pilato se lava las manos. Uh-huh. O sea que realmente Pilato, incluso parece ser que en algún momento pretende incluso salvar a Jesús, ¿no? Entre otras cosas, Roma, bueno, aquí hay alguna discrepancia. Entre otras cosas, Roma era un poder. Ahora, claro, lo vemos con una perspectiva del siglo XXI, de todos estos 2000 años de historia, y nos da la impresión de que en su momento la figura de Jesucristo en su tiempo era casi tan grande más que el de Augusto. Y claro, Augusto seguramente oyó hablar de Jesús, si es que oyó alguna vez, muy de pasada. Y en el resto del Imperio Romano, cuando murió Jesús, Augusto no pudo hablar. Ni lo oyó, porque estaba en ese momento. Tiberio me refería, ¿no? Tiberio ni oyó hablar de Jesús, alguna mención, pero claro, lo que era en el Imperio Romano, Jesucristo, la propia Judea, es que era una pequeña provincia polvorienta y arenosa en el extremo oriental del imperio. Las provincias importantes eran pues Anatolia, era la Galia, era Hispania, era Mauritania, la propia Italia por supuesto, pero Augusto estaba mucho más preocupado por las legiones, sus legiones en Teutoburgo y en Germania o en el Danubio, creo que estaba pasando en un rincón polvoriento allá en el extremo del imperio. Es totalmente serio. Ahora bien, la perspectiva para un hombre occidental pasado 21 siglos es otra. Y entonces, nosotros en la novela lo que queremos es, para introducir un elemento, no solamente que es novedoso, sino que además enfoca a Jesús en lo que yo creo que era la perspectiva en esa mezcla de religión y política, y es que el personaje de Jesús, cuando aparece incordiante en toda la novela, está descrito desde la óptica del poder. No, pero decías lo de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es fundamental en el cristianismo, porque la muerte es la redención. Entonces, es fundamental. Si Jesús no muere como muere, el cristianismo no tiene sentido. Habéis oído muchas veces que dicen, bueno, ¿y si Jesús no murió y fue a Casemira y todo eso? Yo le digo, mira, primero que te le diría a la gente es, los romanos mataban muy bien. Y mataban espléndidamente y jamás se les escapaba uno. Y menos cuando eran tres, y menos en la provincia de Judea, que tenían que dar un escarmiento. Uh-huh. Y además, si Jesús no hubiera muerto, el nacimiento del cristianismo hubiera sido imposible. Porque todo el origen de este cristianismo, diríamos, todo el origen de la teología cristiana es justificar por qué muere el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué termina de esa manera tan escandalosa, como un esclavo? Y ese es todo el repensar a Jesús que da origen a la teología cristiana. Y ahí nace, también se ve un poco en la novela. Porque se supone que los judíos están todo el rato esperando al Mesías. Entonces, sí. Claro, desde la perspectiva cristiana dices, ¿y cómo suponiendo que este es el Mesías le matan? Pero ahí hay que intentar focalizar la situación que tenía Israel, el temor que tenían a que hubiese un nuevo rey, esa polémica entre los diferentes reinados, que Roma no dejaba que al final hubiese un rey de los judíos, o sea que en realidad fueron los judíos los que fueron a por Jesús. Claro, unidos a los romanos porque tenían la conveniencia para los dos. Pero hay que pensar, y sale en la novela, que en la época de Jesús, digamos desde la muerte de Herodes el Grande, cuando comienza la novela, hasta el año 66, un poquito después, hay 11 pretendientes mesiánicos. 11. Entonces, Jesús es uno de ellos. ¿Pero qué tiene él con tanto profeta que al final...? Pues que fue el único que tuvo seguidores de verdad y, sobre todo, que tuvo a Pablo de Tarso y su escuela. Sin duda alguna, eso fue. Yo no estoy afirmando que Pablo de Tarso fuera el fundador del cristianismo. Y además no sale en la novela Pablo para nada, porque ya eso será harina de otro costal en otro momento. Pero realmente es que Pablo de Tarso lo que inicia es un movimiento de reinterpretación que sus discípulos y otros más serán los que funden el cristianismo. Es que el cristianismo se funda en 300 o 400 años. Algo que hicieron muy bien fue la confluencia de lo que sería la rama cristiana del cristianismo frente a la rama paulista del cristianismo en la confluencia del Concilio de Jerusalén, del primer Concilio de Jerusalén, sí, donde la rama judía, donde se, la rama y, judía la rama y la rama paulina, donde se ponen de acuerdo de alguna forma para evitar una ruptura de lo que iba a ser la confluencia de esas dos ramas en el cristianismo fundacional, porque se podrían haber segregado perfectamente si hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, y de hecho en los Hechos Apostoles se habla, se ve claramente cómo, bueno, en las cartas de Pablo, ¿no?, cómo tienen que llegar a ese acuerdo cediendo un poquito todos, porque Santiago el Menor estaba en Jerusalén como obispo de Jerusalén, que era el que realmente mantenía la llama encendida, y en cambio Pablo tenía otra visión. Entonces esa confluencia del primer concilio ecuménico de Jerusalén es lo que en cierto modo, desde el punto de vista, salvó al cristianismo. Ya, pero yo diría que el cristianismo hubiera sido fundamentalmente igual, porque el cristianismo de Pablo al final llegó a un pacto con las ramas judías y asimiló dentro de su corpus de escritos sagrados, su cuerpo de escritos sagrados, pues por ejemplo el Apocalipsis, que era muy judío, y paulino también, la epístola de Santiago, la epístola de Judas y el Evangelio de Mateo. O sea que yo creo que... Y ese mensaje de hacer el cristianismo una religión católica, es decir, universal. Ya. Claro, abierta a todo el mundo y no cerrada como la de los judíos. Pero estamos en un momento en que todavía no se ha llegado ahí. Es decir, tampoco podemos saber qué hubiera sido. Pero de hecho, ahí se acaba la novela. Realmente porque se acaba el tiempo, ¿no? Que es en el momento en que eclosiona el movimiento. Por eso yo digo que ese final en que eclosiona el movimiento del cristianismo, yo creo que es un movimiento, es introduce paz en la novela al final, ¿no? Y está bien. Ese momento quizá también marca un antes y un después, es el final de vuestro libro, vuestro trabajo, pero uno piensa, jolines, es que esto tiene que continuar. ¿De algún modo os lo habéis planteado? Sí, lo hemos planteado, pero lo que esa, pasa... Esa historia, esa digamos, historia, aparte de la historia humana no, pero la historia continuó, evidentemente. A la verdad, esa historia continuará. Pero si me permites hablar también de un futuro, ninguno de los dos lo sabemos. Uh-huh. Lo que para mí es claro es, yo no tengo talento de novelista. Yo puedo ser un buen narrador y un buen relatista, pero yo necesito a José Luis. Es decir, yo no habría hecho esta novela sin José Luis. Entonces, si yo dejaría tranquilo a José Luis. Y cuando tenga tiempo, intentaría formar otro guión de ese estilo y un centenar de páginas al menos, ¿no? De tal manera que él pudiera trabajar sobre una base o 200 páginas o 300. Bueno, el futuro nadie lo sabe, pero... Nadie lo sabe, pero para si, mí ha sido un placer, desde luego, trabajar con... Si eso llega en el futuro, escribiremos la tercera. De hecho, la tercera está en mi cabeza, y José Luis lo sabe. De momento no tenemos un plan establecido, como así con esta novela ya vamos con la editorial, con Planeta, le planteamos el tema, se hicieron todo el plan de trabajo y demás. De momento no hemos... No lo hemos hecho, pero yo no lo descarto, ¿no? Porque es un plan... Creo que tú lo has intuido, Bruno, y te felicito. Es que es verdaderamente apetecible eso. Sobre todo que tenemos la primera parte. La primera parte, que es la puerta de Damasco, en la segunda edición se llamó Herodes el Grande, que está necesitada de la mano de José Luis. Faltaría la tercera, ¿no? Y esa tercera, mirando, José digo, Luis. La tercera está en mi cabeza. Te está poniendo el capote para que entre. La tercera, que no hemos hablado, por cierto, la tercera tiene un final evidente, que es la destrucción de Jerusalén, del templo. Claro, pero nosotros no lo vamos a tocar, porque eso, la destrucción del templo, eso se ha novelado muchísimo. Nosotros nos acabaríamos antes, en esa época que nadie ha novelado. Y que es muy difícil de novelar, que es la vida de Pablo y el primer cristianismo, porque hay mucha teología. Ahí hay que darle mil vueltas para sacar una historia que sea interesante, que sea novela al mismo tiempo y que no sea un rollo. Sí. Y los personajes de esa segunda parte son mucho más difíciles. No son tan potentes como estos. No son tan potentes. A mí de la novela, antes mencionabas la importancia que le habéis dado a los personajes femeninos, y una cosa que me llamó mucho la atención, y es cuando muere Salomé, la herencia que se la deja a Lidia. Sí. ¿Eso es históricamente cierto? Sí. Se la dejó a Lidia toda. Es decir, yo creo, y tú me dirás, bueno, ¿y por qué? Pues probablemente porque Salomé estaba despechada de no haber conseguido todo lo que ella quería conseguir. Ya fuera que ella hubiera sido nombrada por Augusto, como lo fue Salomé Alejandra. Es que Salomé Alejandra, 80 años antes, había sido una reina de Israel. ¿Por qué no ella? Si ella era más potente que Salomé Alejandra, la esposa de Alejandro Jamneo. Podía haber sido perfectamente. Y yo creo que ella dijo, bueno, no he podido, y ni tampoco que todo Israel sea una provincia romana, tampoco lo he conseguido. Pues entonces, que se fastidien mis connacionales, que se fastidien mis sobrinos. Y de eso los hijos de Salomé sabemos poco, una hija, tal, de esa sabemos el casamiento, pero nada más. Y entonces yo creo que por rabia creía ella en el imperio y le dejó toda Lidia. Lidia era un talento impresionante. Y en verdad, en la primera novela y en esta, quienes salen ganando son las mujeres. A la mujer de... Esta es una novela que ganan las mujeres. A la mujer... Y si hay una figura tremenda hasta el final, también es Herodías. Sí. A la mujer de Augusto, a Lidia, que quizá en algunas otras novelas, Yo Claudio y demás, la hemos visto como una especie de mujer ahí pérfida en la sombra. Sí, de bruja total. Bruja total. Parte lo era. Era porque estaba en el poder, ¿no? Pero una mujer de una inteligencia y de estar siempre al lado de Augusto, condicionando a Augusto, pero con inteligencia. Quizá no con esa malicia tan, sí, sí, tan de bruja, sí, ¿no? Sí. Pero al final asesinó a su marido para que reinara Tiberio. Bueno, es lo más probable. Eso nos cuentan algunos historiadores, que yo tampoco me fío porque la historia está tan manipulada. Ya, pero es lo más probable. Y además hay una tradición entre los romanos de que Claudio igualmente pues lo mata a Agripina, que es la madre de Nerón, para que reine Nerón. Y el hombre bebe, consciente de que está bebiendo su muerte, ¿no? Yo creo que Livia mató a Augusto. Decías, bueno, José Luis, la historia está manipulada. Supongo que es muy difícil profundizar toda en unos sucesos sobre los que hay algunos elementos, pero faltan muchos. Hay que coger piezas de aquí, piezas de allá, y determinar qué es válido y qué no es válido. Fíjate si está manipulada la historia. Yo acabo de publicar hace poquito en una editorial aragonesa, entonces Robles, un libro que se llama La Corona de Aragón, manipulación, mito, historia, a raíz de una serie de historiadores, les pondría muchas comillas, que hablan de la Confederación Catalana-Aragonesa. Ya estamos falsificando hasta la semántica. Pues imaginaos lo que se falsifican ya no solamente los hechos, sino los conceptos y la interpretación de la historia. En el caso de Cataluña es más que evidente el nacionalismo como falsifica la historia, el nacionalismo españolista como falsifica la historia de los reyes católicos hasta extremos absolutamente increíbles, ¿no? Sí, que unos no son culpables. Claro, y eso que nadie es inocente en a esta partir historia, de esta ¿no? época del siglo XV tenemos mucha documentación. Imaginaos lo que es en una época como la de Augusto, que apenas tenemos fuentes, y son siempre fuentes que están condicionadas porque han sido escritas en un momento determinado para agradar a un emperador determinado. Son fuentes interesadas. Totalmente claro. Interesadas, claro. Totalmente interesadas. Así que si tenemos pocas piezas y encima del rompecabezas y encima están trucadas, hacer historia antigua es súper difícil. O sea, que hay que leer entre líneas. Sí, y hay que ver, sobre todo, cuando escribe uno de estos cronistas, Suetonio, etcétera, Tácito, cuando escriben, en qué época escriben y por qué hablan mal de unos emperadores, porque a lo mejor interesa exaltar y ascender hasta los cielos a una dinastía y en cambio a la otra bajar a los infiernos, ¿no? O sea, hay más interés político en esas crónicas, en esas historias, que no un interés historiográfico. El trono maldito, así se titula el libro, la novela que se acaba de publicar en la editorial Planeta, de José Luis Corral y Antonio Piñero, que han estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Invitamos a todos los lectores a que lean el trabajo, que se sumerjan en el relato, que se sumerjan en la historia con estos dos auténticos monstruos del trabajo, monstruos de la historia, monstruos de la novela, que estarán con nosotros en más ocasiones, que ya han estado con nosotros, pero que ha sido un placer compartir estos minutos con pues ambos. Pues igualmente. Exactamente. Yo estoy convencido de que la gente se divertirá, porque ante todo es una novela. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos en esta noche de pasión, noche de Semana Santa, noche para olvidar. Un servidor lo va a intentar hacer. Bueno, bienvenidos a todos y ya sabéis que ya estamos aquí preparando el fin de semana. I'm just holding on for tonight.